www.radiomex.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, en esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Así, al igual que Justin Timberlake, yo estoy trayendo el sexy de regreso. Y no solo eso, señores, estoy trayendo algo más de regreso. Escuchen eso. Total silencio. Bienvenidos una vez más a un monólogo o soliloquio, como lo quieran ver, de Carlos Joy Moisés. Afortunadamente no se encuentra la Trinidad del Pecado el día de hoy, entonces nadie me interrumpirá. Podemos hablar largo y tendido acerca de lo que ustedes quieren saber acerca de los cómics, de este maravilloso mundo de los cómics, de como alguna vez escuché que dijeron una vez y me reí mucho, de ese mágico mundo de los cómics. ¿Qué es eso? Lo dijeron tierno. No, lo dijo un chavo que era para dar dos o tres bofetadas, pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de cómics. El día de hoy estoy acompañado no por la Trinidad del Pecado, sino por la Trinidad de la Virtud. Y el día de hoy me acompaña mi buen amigo, un aplauso para él, su nombre es Rodrigo Díaz Paz, ¡un aplauso! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, y buenas tardes también a George Pérez. Claro, sí, un saludote a nuestro buen amigo George Pérez, que lo conocimos tiempo atrás ahí en la Comic-Con. No. Y ¿sabes qué? Una de las grandes cosas de tu viaje a la Comic-Con ha sido que has inspirado a más escuchas de Comic Manía. ¿Qué parte de, por favor, pongan sus imágenes en vibración, no escucharon, Lorna? Le has inspirado a mucha gente a querer tomar ese viaje. Ah, muy bien. Muchas personas ya están arreglando todo para de esa manera poder lanzarse a la Comic-Con. Curiosamente, a mí ya me llegó un correo de la Comic-Con diciendo no tengo que mandar absolutamente nada, ya mis dos boletos están reservados. No, bueno, súper bien. Digo, sí cuestan, claro, pero no tengo que hacer lo que tú tuviste que hacer. En tu caso tuviste que te pones una fila virtual en internet. Así es. Y a ver si te toca el derecho de comprarte los boletos. Exacto. Porque están, no solo hay gente de los Estados Unidos comprando esos boletos, hay gente literalmente de todo el mundo. Tú y yo, de México, el último día que yo estuve por ahí, que fue un lunes, tú ya te habías ido, fui a comprar unas cosas al downtown, que es el centro de la ciudad, y había un señor que vino de Inglaterra porque es fan de Doctor Who. Órale. Y quería ver las cosas de Doctor Who en la Comic-Con. Y dije yo, mira eso, estamos... A ver, la Comic-Con está abarcando tantos diversos géneros de televisión, de cine, de cómic, ¿no? Claro. Que ya todo el mundo puede ir y puede hacerlo a su casa. Curiosamente, los que se quejan más son los profesionales de cómic, porque ya están, como tú viste, en un rincón, desafortunadamente. O no, y qué bueno que pues más gente se va a unir. De hecho, la gente que fue este año, sí, creo que va a poder tener como una especie de fila como preventa en noviembre. Entonces, claro, pues también mucha atención ahí. Tú ya te registraste, te están llegando los correos de la Comic-Con. Así es. Entonces, en el momento que te llegue, yo te digo, Ahora. Ahora y también de una vez haz tus reservaciones de hotel y tus reservaciones de vuelo, porque bueno, no recuerdo bien cuáles son las fechas. Ahorita le pedimos a otro miembro de la Trinidad de la Virtud. Su nombre es Ernesto. Un aplauso para Ernesto. Muchas gracias. Es nuestro... Pero se los dimos aquí. Se los dimos aquí en vivo. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Y una de las cosas que me encanta de Ernesto es que él trae su microcomputadora. Él es como microchip de Punisher, el amigo de Punisher. Ajá. Y cada vez que le pido que me busque algo por internet, lo hace de una manera rápida, directa y, concisa y concreta. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, mi querido microchip. Y también, obviamente, la bellísima Lorna se encuentra con nosotros. Cualquier pregunta que nos quieran hacer, lo pueden hacer a través del Soho Chat. La bellísima Lorna los leerá en vivo. Y este comentario lo tengo que leer antes que ninguno. A ver, adelante. Es de Abby Arkane. Ah, un saludote a Abby Arkane, que nos abandona por mucho tiempo, pero de vez en cuando pero regresa. Pero mira, aquí está. Entonces, como las damas son primero. Ah, claro. Claro, siempre. Voy a leer el de ella. A ver. Hola, Comic Manía. Me gustaría que me aclararas una duda. Con mucho gusto. Estoy leyendo Thanos Rising. Thanos Rising, de hecho. Y esa historia contradice a un origen de Thanos que tú diste antes. Claro. Por ejemplo, uno donde mencionaste que la madre de Thanos era Skrull. Entre otros cambios, ¿podrías explicarme? Con muchísimo gusto. De hecho, yo recibí muchas preguntas acerca de Thanos Rising, porque lo va a salir, lo va a sacar próximamente Marvel Televisa. Uh-huh. Y por ende, toda la gente quería saber si valía la pena comprarlo o no. Yo me di la tarea de leerlo. No es un gran cómic de ninguna de las maneras. Básicamente, lo que hicieron es contar el origen de Thanos, parte por parte, de la manera más obvia posible. O sea, no le meten nada de misterio, nada de esa oscuridad que me encanta del personaje de Thanos. Era casi capítulo 1, Thanos, ¿no? Uh-huh. Fue muy burda, muy, muy banal. Pero bueno, ahorita le explicaré largo y tendido, porque recuerda que antes de empezar este programa, lo que me gustaría hacer siempre es darle las gracias a todas las personas que nos echan la mano en este programa. Y obviamente tenemos a la gente de La Covacha, que semana con semana nos escucha. Y a pesar de que no confía mucho en este programa, lo sé porque conozco personalmente a Lioco, y dice: Joey, deja de regañar a la gente, por favor. Deja de perder amigos y de bloquear gente de Facebook. Necesitas escuchas. Y le digo: sí, Lioco, lo sé, pero la dieta Wolverine me está matando. Le doy las gracias a Lioco y obviamente a la gente de La Covacha. Es lacovacha.net, por favor visítenla. Y muchísimas gracias por siempre tuitear que estamos a punto de estar al aire, por pasar este programa por todos los medios para que la gente lo conozca. Muchas gracias. Y obviamente también muchísimas gracias, mi querido Lioco, gracias personales por ir todos los fines de mes a grabar las pláticas de Fantástico. Grabaste esta última plática que estuvo padrísima. Me gustaría hablar un poquito acerca de ella después de contestar la pregunta de Thanos Rising. No dejes que se me olvide, porque pasaron cosas increíbles, mi querido Rodrigo. También me gustaría dar las gracias a Lioco, no solo por grabar esto, sino gracias a él, ya estamos en iTunes. Para todas las personas que quieren escuchar todos los programas sin tener que visitar el blog, que se pueden perder un poquito, o visitar la página, que se pueden perder un poquito, si entran a la página a iTunes, van a podcast, ponen Comic Manía Podcast y ahí están todos los programas, desde el primero hasta el más reciente. Si tienen problemas en bajar alguno, yo ya sé qué es lo que está pasando. Subo todos los programas a través de Mac, y Mac no es muy compatible con PC. Entonces, cuando lo bajas por Mac, lo bajas con un dispositivo de Apple, es muy rápido, pero cuando intentas hacerlo con una PC hay problemas. Entonces, repórtenme ese problema, yo lo corregiré. Muchísimas gracias, mi querido Lioco. También muchísimas gracias a la gente de Comic Corp, que también hace un excelente trabajo para hacer que la gente escuche este programa. Gracias también a las personas que ¿cómo se llama? La Sociedad de los Comiqueros Muertos, que son Píldora Atómica y Cindy Marvel. Les mando un fuerte Shazam, pero suavecito para no saturar. A ambas, muchísimas, muchísimas gracias por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Se les agradece a todos y cada uno de ustedes. También a Ado Acereje, Dios mío, qué onda con ese apellido. Ado Acereje y los Indestructibles, el Gato Fineas, que también se dedica a hacer eso, y a todas las otras personas que no tengo ni tiempo de nombrarlas, porque hay muchas personas que agarran este programa y lo comparten en Facebook, lo comparten en sus diferentes páginas. Muchísimas gracias, porque una de las cosas que yo he descubierto a través del tiempo es que lo que ha hecho que este programa crezca no soy yo ni las idioteces que vengo a decir acá, porque me las paso regañando a medio mundo, y próximamente veo más regaños a venir. Porque la dieta Wolverine, en serio, o sea, por cada kilo que bajo pierdo un poquito más de paciencia. Entonces, déjame decirte, pero bueno, yo hoy también, dime, una de las cosas importantes del programa, además de los agradecimientos, es que tienes que hacer la pregunta termómetro para ver cómo va la dieta Wolverine. Me parece perfecto. ¿Qué te parece si lo hacemos en este momento, Lorna? Bien. Sí. ¿Quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Chris Evans. ¡Te odio! Ok, hay que seguirle. Una semana más. Una semana más. Pero bueno, ok, no importa. Vamos a ver si lo aguanto. No, es que no como nada. Literalmente, ¿sabes qué es comer pura proteína? Sí, no comer absolutamente nada de pan. Es horrible. De hecho, estaba grabando el programa de Comic Manía TV de Green Lantern, que ahorita les tengo que contar algunas cosas muy divertidas acerca de ese programa. Y pidieron pizza a la hora de la comida. ¿Eh? Me ves ahí con mi triste sándwich de, ¿cómo se llama? De pavo, de pollo. Y ellos ahí con una pizza de pepperoni. No, bueno. Y otra de queso. No, bueno. Sí, sí. Y ahorita van a, y Lorna y Ernesto van a comer enfrente de Niavita. Entonces va a ser muy lindo. Pero bueno, ya. Vamos a hacerlo. No pasa nada. Ok. A ver, creo que ya respondimos todo. Sí, ok. Vamos a empezar con Abby Arkin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Porque ahorita está estudiando, entonces se desaparece más seguido. Pero ahí te va. Thanos Rising, como les estoy mencionando, es la historia de nuestro buen amigo Thanos. Ya conté la historia de los Eternos, uh-huh. Lo recordarás. Uh-huh. Una de las cosas, y no voy a echarme otra vez el rollo porque lo pueden encontrar en los programas pasados. Es un bastardo, Ernesto. Ernesto está comiendo papas a la francesa y las están comiendo lentamente y mostrándome cómo las come y las disfruta. Gracias, Ernesto, por destrozarme mi concentración. Claro, por eso estoy aquí. No, está bien, está bien. Algo me dice que la Eternidad del Pecado ha estado hablando con Ernesto en esta última semana. Pero bueno, a donde voy con esto es que algo que está escrito, pero está escrito en piedra, es que los Eternos, todos los Eternos, los de Titán, los de Urano y los de la Tierra, son perfectos. No hay ni un niño imperfecto. Todos ellos nacen con un ADNA esplendorífico. ¿Okay? El problema es que esto se contradice con el nacimiento de Thanos. Como que Thanos nació malo. Es la semilla podrida, es la semilla mala. Uh-huh. ¿Pero por qué? ¿Y el creador? ¿Recuerdas quién es el creador? No. Jim Starlin, que fue el hombre que hizo todas las historias más cósmicas del universo Marvel, nunca nos explica exactamente por qué él es una semilla podrida. Y lo peor de todo es que su hermano Eros es un hombre perfecto, ¿no? Entonces, como nunca nos explicaron esto, se le ocurrió a Jim Krueger y a Alex Ross darle una explicación a esto. Y es una explicación que, aunque no es canon en el universo Marvel, yo la he tomado como canon. Uh-huh. Porque se me hace mucho más interesante. Suisan, su madre, es una mujer que, si es una eterna, igual debería tener genes perfectos. ¿Por qué le daría a luz a un hijo tan imperfecto como Thanos? Y la propuesta de Jim Krueger y Alex Ross en Universe X es que ella era una Skrull. Yo lo digo como canon, porque se me hace perfecta la explicación. Claro. Porque los Skrulls, como sabemos todos, tienen espías con todas las razas, porque son la raza más paranoica del mundo. Y como vimos en Secret Invasion, ellos han, en diferentes niveles de su historia, han perfeccionado la manera de hacer copias tan perfectas que nadie los puede detectar. Uh-huh. Y también hemos visto en Fantastic Four que una Skrull se puede enamorar de alguien que no es de su raza. Lo vimos con Lija. Con Johnny Storm. Exacto, claro. Con Johnny Storm. Uh-huh. Que ella va a espiar a los Cuatro Fantásticos, se transforma en Alicia Masters, se enamora de Johnny Storm y se casa con Johnny Storm. Y cuando ella se vuelve o revela que es un Skrull, ella dice, no, yo te sigo amando. Uh-huh. ¿No? Entonces sabemos que ese tipo de cosas, hay como un precedente para poder decir que Suisan era un espía perfecta, que se transforma en un Eterno y de esa manera trata de espiar en el líder de los Eternos de Titán, que obviamente es Alars. Se enamora de Alars, abandona su misión y se queda con él. Él la acepta con todos sus errores y todas sus imperfecciones de que no es de su raza, y sin embargo, cuando tienen a su primer hijo, le saca el papá, y cuando tienen al segundo hijo, le saca el papá y le saca la mamá, y por eso tiene este rostro muy parecido al de un Skrull. Si tú te pones a ver, hay tres personajes, o está la raza de los Skrulls, y hay dos personajes más que se parecen mucho a los Skrulls: The Shaper of Worlds y Thanos. Uh-huh. A The Shaper of Worlds ya te explicaron por qué tiene ese rostro muy parecido. Para las personas que no conocen The Shaper of Worlds, es un hombre que entra a tus sueños y de tus sueños puede crear mundos. Y eso a él se dedica, a cambiar la realidad según los pensamientos de una persona. Su aparición más popular, de seguro esta sí la viste en alguna parte, y tal vez la hayas leído, tal vez no, pero es muy mala, excepto por el arte de José Luis García López. Hay un team-up de Batman Hulk que salió en los años 70s o 80s, ¿estoy en lo correcto? Sí, no lo has visto, ¿no? Bueno, ahí es en el Shaper of Worlds, es el villano por parte de Marvel, y el uh-huh. villano por parte de DC es The Joker. Se unen y lo que está haciendo el Shaper of Worlds es crear mundos a través de la locura del Joker, ¿no? Suena muy interesante, no lo es, pero suena muy interesante. Buena idea, mala es muy ejecución. Ejecución. ¿No? Y el rostro, y resulta que más adelante descubrimos que para todas las personas que vieron las películas de Marvel, el Tesseract, que es este gran fuente de energía, en el universo Marvel, en los cómics, es conocido... El cubo cósmico. El cubo cósmico. Uh-huh. Lo que llega a pasar es que después de que un cubo cósmico lo están manoseando muchas personas, adquiere conciencia y se transforma en un, ¿cómo se llama? Un ser antropomorfo y procede a tener una misión. Uno de estos personajes fue el Shaper of Worlds. Era un cubo cósmico que después de ser manoseado por medio mundo, adquirió conciencia y se transformó en un ser. Y resulta que uno de los poseedores de este cubo cósmico era un Skrull. Cuando él toma su cuerpo, obviamente se transforma en algo parecido a un Skrull. Y también llegaron a la conclusión Jim Krueger y Alex Ross que, hey, ¿por qué no podría hacer esto lo mismo con Suisan? Se me hace muy correcto, porque si tienes a una raza perfecta y una raza que sus rostros o su cuerpo entero se puede moldear, tendrían un hijo pues literalmente imperfecto. Claro. ¿No? Entonces, eso lo quitaron por completo o no lo mencionan. No lo mencionan. En Thanos Rising, pero lo curioso es que tampoco lo niegan. Nomás dicen que su madre es Suisan y que su madre tuvo un hijo así. Cuando ella lo vio, ¿sí lo le dice Thanos Rising? Me quedé en el segundo número. Okay, yo ya es que no le di más oportunidad. Ok, yo leí los primeros cuatro y honestamente no te tienes que arrepentir de haberle solo dado muy poca oportunidad. Y te voy a decir por qué. Porque cuando ella ve a este hijo imperfecto, lo quiere matar. Porque ella ve detrás de sus ojos, detrás de su mirada, ve la maldad. Y eso me gustó, ¿no? Porque dices, tú sabes qué, puedes decir que Suisan era una Skrull y cuando ve a su hijo, era su propio pecado, su propia mentira, lo que le estaba escondiendo al hombre que ama, se ve reflejada en este ser y lo quiere matar por eso. Entonces, no, entonces podemos decir que sí es o no es, eso nos los deja a todos nosotros. Pero lo que no me gustó de esto es que cuando Thanos nace, no es un villano inmediatamente. Es un buen niño que quiere encajar. Y los Eternos le hacen bullying por ser diferente. Eso es total, va en contra de todo lo prehecho o preestablecido, mejor dicho, por Jim Starlin, porque Jim Starlin dice, no, él nace y es malo de nacimiento. ¿No? Que puede ser muy racista, pero su color púrpura oscuro demuestra que va a ser un ser criminal, un ser malo, porque es un ser oscuro desde el nacimiento. Pero aquí no. Es bueno para la escuela, tiene las más altas calificaciones, sus amigos se burlan de él por ser imperfecto, cuando en general los Eternos no son tan racistas. Los Eternos son más aceptadores. Los Deviantes son más racistas. Los Deviantes, que son totalmente lo opuesto a los Eternos, si tú te ves demasiado feo, inmediatamente te meten en una arena para que te pelees con los demás y se maten entre ustedes. Si tú te ves como un ser humano, es el peor ¿cómo se llama? Es el peor crimen que puedes cometer entre los Deviants. Ransack, el rechazado, se ve como un ser humano y por eso lo odian, ¿no? Okay. Entonces hay un tipo que se llama Garras o algo así, se me olvida su nombre en ese momento, pero él es todo un monstruo feo, asqueroso, con garras y todo eso, y es de buen corazón y tampoco lo quieren porque no le gusta matar, ¿no? Okay. Son muy racistas los Deviantes, pero supuestamente, yo lo poco que he leído de los Eternos, son un poco más tolerantes. Los que también son muy racistas son los inhumanos. Si te ves más bonito, tienes una casta más alta. Si puedes volar, es una casta más alta, ¿no? Si te ves como un alfa primitivo, te rechazan por completo. O como un perro. O como un perro, también te medio rechazan, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que cambian. Se me olvida quién es el escritor, creo que es Seb Wells. No, Jason Aaron, ¿no? Jason Aaron. Es como que cambia eso un poquito. Y lo que más me enoja es que la muerte, literalmente la representación de la muerte del universo Marvel, lo empieza a cortejar a él para que él se enamore de ella y proceda a matar gente en honor a ella. Pero así no va la historia. Claro. Él mata a algo y se le aparece la muerte. No, no le habla, nomás se le aparece. Se enamora de su belleza y mata más gente para que ella lo acepte. Pero aquí casi parece que ella lo está buscando, como que si la muerte está buscando discípulos. Y eso no me gustó para nada, porque creo que la muerte no debería de ser tan... ¿cómo se llama? Estar buscando. Creo ella que recibe. Esa relación se ve muy bien en la miniserie de Thanos Quest, ¿no? En Thanos Quest y también en Infinity Gauntlet. Ahí se ve clarísimo que él constantemente está matando cosas para que ella lo acepte y ella nunca dice una sola palabra. Nomás lo ve, no digamos con desprecio, como, pero lo ve con esa cara de no has hecho suficiente, como la mayoría de mujeres me ve a mí. Muy curioso, como que no, métele más ganas, ¿por qué no? No, y al final... Como Lord que... me acaba de ver ahorita porque no me veo como Chris Evans. Soy muy familiar. Por eso es que Thanos y yo tenemos mucho en común. Y es muy interesante esta relación porque creo que al final de Thanos Quest... Sí. Él consigue las gemas. Las gemas infinitas, claro. Se vuelve pues un ser... ¿Un dios? Un dios. Sí, sin duda. Y lo que hace la muerte al final... Es buenísimo. Es buenísimo. Porque ella dice... No, ya... Ella constantemente... Tiene que hacer que él la busque, pero nunca le llegue. Uh-huh. Porque entonces, en el momento que él ella se entregue a él, él ya va a dejar de matar, uh-huh. porque ya la tiene. Uh-huh. Ella constantemente sigue jugando con su corazón. De hecho, por eso se rehúsa a hablarle, uh-huh. para que él haga todo y lo posible para que ella le dé una sílaba. Y ella no lo hace. Y de hecho, me encanta cuando él dice, ya soy un dios, ya tengo todo, ¿qué más quieres? Y ella dice, bueno, tú ya como que... Eres superior a mí. Y se baja. Estaban como que en el mismo escalón de unas escaleritas. Y ella se baja de escalón. Dice, no, pues no puedo estar contigo. Eres demasiado alto para mí. Okay. Y él se enoja. Así es. Y de hecho, ahí es cuando descubrimos su gran falla. Él automáticamente da la manera de que lo pueden vencer. Porque él sabe que no se lo merece. Y además está arrepentido de haber hecho todos los crímenes que él ha hecho, pero no lo puede decir como que en voz alta. Claro. ¿No? Y todo lo hace por amor. Claro. Que también es algo que me encanta de los héroes de Marvel, a diferencia de los héroes de DC. La psicología de los héroes es igual de complicada que la psicología de los villanos. Uh-huh. En general, los héroes de DC no son tan complicados a nivel... Mejor dicho, los villanos no son tan complicados a nivel psicológico. Dime. Me acabo de dar cuenta que la relación de Thanos y de la muerte es la relación de absolutamente cualquiera con una novia enojada. Efectivamente. Si está en su pero yo peor. Bueno, compañero, creo que... No sé si a Lorna le pareció mucho tu comentario, pero... Estaba comiendo. Lo que tengo que decir es muy, muy, muy, muy cierto. Creo que todos los hombres, especialmente todos los hombres que leemos cómics, deberíamos de sentirnos mal por Thanos. Porque a todos nos la hasta te cae bien. Nos la han aplicado bien feo a todos, ¿no? A ver, pero tenemos alguna llamada. A ver, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está hablando Comic Manía? Quiero una pizza hawaiana. ¡Te odio, Bernardo! Bernardo, o sea, estás en el hospital salvando supuestamente vidas y estás aquí escuchando Comic Manía. ¿Qué onda? Me dijo un paciente que hablara Comic Manía para recordarte que hablaras de Jack Kirby. Con muchísimo gusto, pero tienes que recordar una cosa. Jack Kirby toma segundo lugar a Abby Arcane. Entonces estoy respondiendo su pregunta y ahorita hablaré de Jack Kirby, obviamente. Nada más hablé para eso, ¿eh? Para que por favor le des el lugar al rey y... ¡Doctor, se nos va! larga vida al rey. Muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Listo, ahí lo escucho. Va que va, estás muy bien. Lo odio, en serio. Claro, tenemos que hablar obviamente de Jack Kirby. No dejes que se me olvide. De hecho, tengo por primera vez en mi vida tengo notas de cosas que tengo que no puedo dejar que se me olviden. Ben Affleck. ¿Ya tienes un guión? Sí, sí. Ben Affleck es lo que siempre he peleado. Ben Affleck como Batman. No, por favor, no. Morrison y Killing Joke. Póster de Man of Steel que tenemos que regalar. Muy bien. Janosch me dijo que por favor le mandara un fuerte saludo. Janosch, le mandamos un fuerte saludo. Y Jack Kirby. Es por primera vez tengo un guión en Comic Manía. ¿Qué me está pasando, Lorna? ¿Se va y la plática de Comic Manía. La plática de Comic Manía. De la plática de Fantástico. Uh-huh. Y los cómics que tú vas a regalar. Ah, más claro. Los cómics que me dejaron para regalar en ¿cómo se llama? En la plática de Fantástico, que tenemos que hablar de eso. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, veo que ya tenemos 5 minutos antes de irnos a nuestra primera canción. Prepáranos la canción, la primera que te puse, la de los muchachos. Y ahorita le doy una presentación, pero da un segundito, tengo que nomás terminar esto. Entonces, esos son los cambios, pero para mí el cambio que más me molestó fue eso, ¿no? De que la muerte va a seducirlo. Uh-huh. ¿No? Ella nomás debe de aparecer a la distancia y él debe hacer lo posible por tenerla, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que no me gustó. Y además que lo hicieran como que es muy obvio. La maldad de Thanos y su camino hacia la maldad es muy obvia. Este rollo de que tenga diferentes hijos con diferentes mujeres de diferentes razas, y eso es cierto, pero es algo que acaban de incluir porque Gamora resulta que es su hija. Uh-huh. Entonces tenían que buscar la manera de que él hubiera tenido varios hijos y que al final de cuentas los mata a todos o lo mata a la mayoría por el amor de la muerte. Que también de la manera que se ha trabajado eso es muy obvio, ¿no? Entonces eso es lo que no me gustó. Su maldad no nace de él, viene de una segunda persona, que en este caso sería la muerte. Y algo que sí me gustó que mantuvieron, yo pensé que lo habían quitado, pero lo dejaron, y eso sí me gustó bastante. Él se siente imperfecto, él se siente feo porque está rodeado de perfección todo el tiempo. Y decide descubrir por qué él salió feo. Y decide hacer una cesárea a su madre, o una vivisección, espero haber dicho la palabra correcta. Vivisección. Donde básicamente le abre el vientre para ver qué es lo que estaba podrido dentro del estómago de su madre para que él saliera tan feo. Uh-huh. Eso es algo que lo había puesto Jim Starlin. Aquí lo mantuvieron y es una de las mejores escenas. Pero lo que no me gustó es que... Bueno, está bien porque hacen como que la comparación de que él era muy bueno para la biología y lo que más le gustaba hacer era disecar animales. Claro. Entonces dije yo, bueno, pues sí, pero como que te lo están haciendo... En inglés se dice foreshadowing. Uh-huh. Estamos viendo que él le gusta disecar cuando está niño, cuando es un niño en la clase de biología, porque eventualmente va a disecar o va a abrir a su madre. Es como que es muy obvio. Claro. Jason Aaron está haciendo un trabajo muy obvio. Y también la relación que él empieza a tener con la muerte de niño, sí, cuando bajan los compañeros de la escuela y claro, él claro. A la cueva y sí, los sí. matan estas como... Lagartos. ¿No? Como lagartos o alguna cosa. Y él... regresa ajá. después a matar a los lagartos, ¿no? Entonces sí, también sí. ahí empieza como a tener una... Ah, y además, y a mí lo que me gusta de eso, que tenga como que este odio a los lagartos, entonces uh-huh. dije, bueno, si le tiene odio a los lagartos estos, es porque le tiene amor a sus compañeros, uh-huh. que le hacían bullying. Pero dije yo, es que no debe haber un lado heroico de este en Thanos. Siempre un lado trágico, pero nunca un lado heroico. Ese es un personaje trágico. Exacto. Efectivamente. Entonces es lo que no me gustó porque, te digo, literalmente uh-huh. lo están haciendo muy, muy obvio. Pero bueno, sería uh-huh. una de las cosas que tenemos que hacer y pues obviamente hoy hubiera sido, creo que el iba a cumplir 92 años, Jack Kirby. Uh-huh. Creo que sí. 92. Obviamente no creo que hubiera llegado a los 92 años. Fuma puros de 3 metros todos los días. Como otras personas que conocemos que tienen los pulmones muy infectados, muy, muy, muy sucios. No vamos a hablar de eso. Lo que sí vamos a decir es que nuestro buen amigo no hubiera podido aguantar nuestro amigo Jack Kirby. Es una claro. lástima que no esté con nosotros porque los mundos que él creó siguen inspirando a los creadores de estos años. Uh-huh, uh-huh. Darkseid fue creado solo y exclusivamente por nuestro buen amigo Jack Kirby. Los New Gods fueron creados por Jack Kirby. Los Eternos fueron creados por Jack Kirby. Captain Victory, Silver Star, creados por solo él. Y lo que hizo en co-creación, en el caso de todo el universo Marvel. Uh-huh. De hecho, supuestamente hay una cita de Julie Schwartz. Y si no fue por Julie, no lo dijo Julie Schwartz, lo dijo Frank Miller, uno de ellos dos. Dijeron en una cena donde estaban muchos creadores de cómics. Dicen, me gustaría hablar en honor a Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman. Bob Kane y Bill Finger, los creadores de Batman. Y Jack Kirby, que creó todo lo demás. Claro. Y hacer una... ¿Cómo se llama? Y festejarlos a ellos. Porque sin ellos no hubiéramos tenido nada. Y es muy cierto, porque de alguna manera u otra los padres o los abuelos de todos los superhéroes son Batman y Superman. De ellos salen todos los demás superhéroes, no personajes uh-huh. de cómic, pero superhéroes sin duda. Y de ahí tenemos a Jack Kirby, que tenía una imaginación que no paraba. Uh-huh. Y podemos estar aquí desde este momento hasta que termine el programa, nomás nombrando los personajes que él creó solo. Claro. O que creó con compañía. En el caso más obvio es el de Stan Lee. Y no terminaríamos porque el tipo es magnífico. No, y además las historias que él ha sí. creado las siguen replanteando en distintos medios, ¿no? En caricaturas, en cómics, en todo. Siguen siendo base uh-huh. para todo lo que han creado. Sí, sí, de hecho, mira, si te pones a pensar todas las cosas como... que eran, se pueden ver muy simples, pero después dices tú el nivel de complejidad que le puedes agregar. Uh-huh. Tienes a los Cuatro Fantásticos, ¿no? Tienes estos personajes... Y son muy simples si los puedes ver de una manera, pero les vas metiendo estas cositas, les vas metiendo cositas por acá y cada vez se vuelven más complejos. Por si tienes al hombre más inteligente del mundo, que es el caso de Reed Richards, pero no sabe cómo decirle a una mujer te amo. Uh-huh. No sabe cómo demostrarle a una mujer te necesito. ¿No? Pero sabe todo lo demás. Y eso lo han utilizado todos los escritores una y otra y otra vez. En el caso de la Mole, es este hombre todo feo y asqueroso y grotesco, pero tiene un corazón heroico y es el más noble de todos. Presente. ¿Perdón? ¿Te sientes identificado por la Mole? Ah, es que ya sabes. Sí, te entiendo. Todo y naranja. Sí. En general, muchos tenemos como que eso. Yo, desafortunadamente, aunque me veía como la Mole cuando estaba mucho más chico, desafortunadamente era tan mala persona como Johnny Storm. Entonces, era como que siempre he trabajado como que esas cosas muy extrañas en mí. De que aunque, por decir, yo era igual de nerd y de antisocial, como Spider-Man, pero yo me sentía como Bruce Wayne. Es increíble, ¿no? Soy una persona muy extraña en esa manera, pero sí, todo lo que ha hecho nuestro buen amigo Jack Kirby, en serio, merece todos los honores. Y de hecho, algo que me encantó de él es que un día se le ocurre una historia de, básicamente, sus héroes se van a pelear contra Dios y crea a Galactus. Uh-huh. Y después crea al Silver Surfer, al Deslizador de Plata. Y son tres números, y en tres números, o sea, yo leí ese cómic y te da miedo. Dices, no, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a pelearse contra este ser gigantesco capaz de devorar planetas? ¿Cómo lo van a detener? Y además, es un cuerpo gigantesco lleno de energía cósmica. Ellos son cuerpos más pequeños. Uh-huh. Y me acuerdo que tenían un robot llamado el Punisher, curiosamente. Uh-huh. Y cuando la Mole se quiere enfrentar contra él, le lanza este androide. Y yo dije, un androide contra la Mole lo va a destrozar. Y el Punisher destroza a la Mole. La única razón por la que nos salva es la gran humanidad de una mujer ciega llamada Alicia Masters. Ni uno de los cuatro fantásticos nos salva. Es ella que convence al Silver Surfer de darnos una oportunidad. El Silver Surfer detiene suficientemente a Galactus para que Johnny Storm pueda conseguir el Ultimate Nullifier. Uh-huh. Y de esa manera Reed lo pueda detener. Uh-huh. Entonces dije yo, qué hermosura. Sí, claro. Y en tres números, ¿no? En tres números. O sea, no fue una mega saga de 150 y tantos números. Que entonces, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, mi queridísima Lorna, ¿estás lista para mandarnos a nuestra primera canción? Esta canción nos viene de una de las mejores bandas de recientes años. O sea, mucha gente habla de los Beatles o de los Rolling Stones. Y honestamente, en serio, no me hagan reír. Esta es una banda de verdad. Se llama One Direction. Ok. Y esta canción, bueno, el nombre lo dice todo. The best song ever. Si el título lo dice, tiene que ser cierto. Señores, nos vamos a esta brillante canción. Y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Ahora, con temas. Ahora, con guiones. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Yeah. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y déjame decirte una cosa, mi querido Rodrigo. Yo sé que ese tipo de música no te gusta. La cara que pusiste cuando yo dije voy a hablar, voy a poner algo de One Direction, lo dijo todo. Ernesto y Lorna pensaron exactamente lo mismo. De hecho, Lorna se quitó los audífonos para no tener que escuchar a One Direction. Pero tienen que entender una cosa, señores. Así como Popeye comía espinaca para tener fuerzas, así como Sansón se crecía el cabello para tener fuerzas, yo necesito escuchar boy bands para poder continuar. Porque déjenme decirles, 2 horas y media de un programa totalmente improvisado, pero tengo que ir a este nivel de rapidez para no atrasarme. Y aún así me atraso. Créanme, no es nada difícil, no es nada fácil. Y yo hago que no se vea difícil, que es diferente. Pero necesito mis boy bands para poder continuar. Pero damas y caballeros, lo que tengo decirles es que durante esta bellísima canción llamada The Best Song Ever, lancé las preguntas extremadamente fáciles para ganarse un cómic número 24 de Crimson. La portada es por nuestro buen amigo Humberto Ramos y Edgar Clement. Y las firmas son de Humberto Ramos y Edgar Clement. Yo no lo conseguí, pero tenemos un cuate que se llama Omar Youssef de La Vega. No, que es Omar Youssef Vega. Él es escucha de este programa, le gusta mucho el programa. Tanto así que la semana pasada habló para pedirme ser miembro de los Joey Lantern Corps. Obviamente le dije que sí, ya es miembro de los Joey Lantern Corps. Y me dijo, Joey, gracias por hacerme un Joey Lantern Corps. Quiero hacer algo para el programa y lo que voy a hacer es te voy a regalar un cómic para que tú obsequies en el programa y va a ser el número 24 de Crimson firmado. Le dije, ¿estás loco? No, un gran regalo. No hagas eso. Humberto Ramos tiene muchos fans y muchos escuchas y obviamente yo sé que mucha gente adora a Humberto Ramos y como que regalar algo así, ¿no te lo quieres quedar? Me dijo, no, quiero dárselo a la audiencia. Uy, muy bien. Y yo no lo podía creer qué tan lindo es este cuate. Muchísimas gracias, Omar. Y déjame decirte una cosa. Él llevó el concepto de ser un un Joey Lantern Corps a otro extremo. ¿Ya es la evolución, el 2.0? No tienes idea. Yo jamás pensé que alguien se tomara en serio ser un Joey Lantern Corps. Pero Omar se lo tomó muy en serio y te voy a contar por qué. Fue la plática este sábado pasado, el sábado, ¿qué fue? Fue sábado 24. 24. Sábado 24 de agosto fue la plática acerca del mes de villanos, que próximamente saldrá en DC. Muchísimas gracias a la gente de Fantástico, a David Noriega, que es el dueño, y al gerente de la tienda, que es la matriz, que es Juan Bautista. Muchísimas gracias por abrirnos siempre las puertas. Me sentí muy, muy mal por cambiar la fecha, pero sin embargo quedé sorprendido muy gratamente cuando yo llegué 5 minutos antes de empezar la plática, pensando que no iba a haber nadie, excepto obviamente José Luis, porque José Luis va a todas las pláticas. Y Lioco. Y Lioco, que tiene que grabar. Estaba lleno todo. ¡Ay, qué bien! Y conforme fue avanzando la plática, se llenó de gente. Yo pensé que iba a ser una de las pláticas más aburridas, porque dije yo, si no he leído un solo maldito cómic de esta línea del Forever Evil, ¿de qué voy a hablar? Y dije yo, pues lo que voy a hacer es hablar de los personajes uno por uno y contar sus orígenes, cómo han cambiado, sus momentos interesantes, sus momentos importantes. Y pensé que iba a ser rápido, fácil e ir avanzando, pero no tienes idea. Te empiezas a atrasar sin querer. Y estaba yo con Carmix, le doy las gracias a Carmix por acompañarme. Y conforme fue avanzando la plática, pues noté que estábamos en las Fs todavía. Ya había pasado 1 hora y media, casi. Fue así de avanzar. En total duró 3 horas la plática. ¿Hablaste de 52 villanos? De 52 villanos. Okay. Bueno, obviamente me brinqué Relic, que es el nuevo villano de Green Lantern, porque no sé nada de él y no quiero saber nada de él. Y me brinqué a Dial E for Evil, que es la nueva villana de Dial H, que también no sé nada de ella porque me rehúso a leer ese cómic porque se ve bastante malo. Pero hablé de todos los demás personajes, que fueron 50. Y sus orígenes, más o menos qué pensaba de ellos. Obviamente ya los que estaban mero al final, pues fue más difícil, ¿no? Porque, pues, ¿de qué vamos a decir de ellos? Claro. Pero en general, la gente se divirtió mucho. Digo, me aguantaron 2 horas y media de plática, más media hora de dar regalos. Entonces, bueno, muy bien. Aguantaron bastante bien y fue muy, muy, muy, muy divertido. Al menos yo me divertí mucho. Y lo más padre fue que había una niña de unos 9 años, más o menos. Su papá la llevó. De hecho, tengo su nombre aquí, ahorita lo voy a decir. Le voy a dar las gracias porque además me dio un regalo, me dio un batimóvil, se lo agradezco. Okay. Pero estaba ahí la nena, y una nena de 9 años no le puedes pedir que se aguante la Extreme Joy Moisés Experience. O sea, eso es criminal. Y sin embargo, dije, la tenía, al igual que cuando viene Nancy Balmori acá y se empieza a dormir Nancy, tengo que como hacer algo para que se despierte. Un fuerte saludo, un gran abrazo a Nancy. Lo mismo estaba pasando con esta nena, que tenía que buscar la manera de llamarle la atención para que participara en la plática o para que se riera un poquito. Y lo logré. Entonces eso me mantuvo como que rápido. Okay. Pero el problema es que de vez en cuando me veía la necesidad de gritar Shazam. Y ella me decía, no grites. Y dije, okay. Me recuerdas mucho a Lorna, nena. Está saturando el audio. Lo mismo me dice mi jefa, ¿no? Fue bastante, bastante divertido durante todo eso. Y de hecho, uno de los mejores momentos fue... Tenía yo la imagen de cada una de las portadas. Uh-huh. Y cuando llegué a, la, a Lobo, en vez de poner la imagen original de Lobo... Uy, pusiste el reboot. El Twilight Lobo. No, no, bueno... Nomás para ver la reacción de todos. No. Y todo el mundo, no, quita eso. Le digo, ah, sí, ¿verdad? Cuando yo vine aquí a quejarme de Shazam o Captain Marvel, cuando empecé a decir que le estaba faltando la honra a nuestro amigo Billy Batson, todo el mundo me dijo que yo era un anticuado, que dejara de vivir en los 80s, que yo que dejara de que me modernizara y que no sé qué, no sé qué. A ver, modernícense, muchachos, modernícense ustedes. A ver, ¿verdad que les duele? Yo me río de todos ustedes. No, el Lobo metrosexual, qué barbaridad. Estuvo cañón, pero pasó algo muy... hizo un experimento, le dije, nena, a la niña, se me olvida su nombre. De hecho, ni le pedí su nombre, nomás le decía nena todo el tiempo. Le dije, nena, ¿me podrías decir qué dibujo te gusta más? Y le mostré el dibujo original del Lobo, todo lleno de músculos, todo gigantesco, ¿no? Todo lleno de esteroides. Y le mostré el Lobo metrosexual. Y a la nena le gustó más el Lobo metrosexual. Uy. Entonces dije, ¿sabes qué? Los cómics de DC son para ti, nena. Claro. Y qué bueno. Si es lo que ellos querían llegarle a una audiencia más joven, lo están logrando. Pero están alienando, está bien, está correctamente dicho, a todo el resto de la audiencia. Que dije, no sé qué tan inteligente sea a largo plazo, pero bueno, es lo que está haciendo. Lo que pasa es que yo creo que lo que más duele de todo esto es que hay grandes historias de mucho tiempo. Claro. Que de repente pues están en el olvido, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo les dije, señores, le quitan los calzones a Superman y nunca sabemos en qué vamos a terminar. Y véanlo. Y ahí está. Terminamos en un lobo metrosexual. Es como un dominó. ¿No? Tiras el primer dominó y todos los demás se van cayendo. Es el efecto de dominó. Yo se los dije, nadie me quiso creer, pero bueno, soy como Nostradamus. No, soy bueno, Nostra Joey. Y yo soy gran admirador de Jim Lee y a ti te consta. Sí, lo sé. Corrí vi muchos tu metros. Vi tu cara cuando alguien dijo, no, está Jim Lee por ahí. Tú, ay, ¿dónde? Pusiste la misma cara que yo puse cuando vi a George Pérez, ¿no? Exactamente. Entonces, soy gran admirador de Jim Lee, es un gran artista, un gran dibujante, pero creo que en la creación de personajes realmente se está quedando muy corto porque las historias son muy, muy, muy huecas, muy, no te dejan nada, ¿no? Pero bueno, entonces ya... Oh, okay. Estoy tocando de acuerdo, no te voy a debatir con ti, es toda la razón. Es la boca llena de razón. Entonces, pues, siguió avanzando la plática y bueno, ya al final estaba yo muy cansado porque estamos de acuerdo. Yo sé mucho acerca de superhéroes, pero trato de no saber nada de los villanos porque los odio, son los malos. Pero sin embargo, pues tenía que como que meterle ganas para que tener toda la información y nomás me sentí mal después de hablar de tanto villano, no sé por qué. Pero ya terminamos, estábamos muy cansados. Le dije, señores, tengo aquí unas últimas cosas que quiero regalar de la Comic-Con. Si las quieren, pues las repartiremos. Si solo hay dos o tres personas que las quieren, pues vemos cómo lo hacemos. Si son más, pues habrá preguntas, ¿no? Y el problema fue que la nena estaba en la primera fila y cada vez que yo quería regalar algo, la nena levantaba la mano. Ajá. Y yo no le puedo decir ¿cómo no. ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo le digo no a una niña de 9 años? No, claro. No le quiero romper el corazón. Claro. Y me dio mucha risa porque eso se llevó una cantidad de premios que no tiene idea. De hecho, ella tiene mi gafete de la Comic-Con porque gente la quería, no sé por qué. Ajá. Entonces, mucha gente quería mi gafete. ¿En serio quería mi gafete? Y obviamente no quería mi gafete. Lo que pasa es que el listón dice Dexter por la última temporada. Ah. Entonces, todos son fans de Dexter. A nadie les interesaba mi gafete. Entonces, le dije, no lo puedo hacer, Carmix. Tú regálalo. Entonces, se lo doy a Carmix. Y digo, a ver, ¿quién quiere esto? Y levanta la mano la nena y dice, Carmix, no puedo decir no a la nena. Perdón. Repite después de mí. Dime. No, niña. No, eres no. Adoptada. Y hueles feo. No, ey. No, para nada. Al contrario, era imposible para mí. Yo no le puedo romper el corazón a una mujer. Me lo han roto muchas veces las mujeres a mí, pero yo no puedo ser tan cruel. Entonces se llevó un buen de cosas. Pero lo más padre fue que nuestro buen amigo Omar se llevó varias cosas él también. Y al final pide el micrófono. Toma el micrófono y dice, nomás quiero decir una cosa. Yo soy un Joey Lantern Corps y quiero que la nena se lleve todos mis regalos. Y le dio todos sus regalos a la nena. Él tiene alma de Green Lantern, ¿eh? Yo dije, ¿qué onda? Y yo le dije, muy bien. Le dije, Bernardo estaba ahí, también estaba Rey David, estaba ahí, también Carmix. Y jóvenes, ¿pueden creer lo que acaba de hacer este hombre? Él le da honor a los Joey Lantern Corps y agarra el micrófono a Bernardo y dice, es mejor Joey Lantern Corps que tú. Porque tú no harías eso, le dije, tienes toda la razón. Ernesto, en la próxima plática, recuérdame, por favor, llevar a mi sobrinito de 6 años para que se lleve todos los regalos. Sí, no, es que no, no lo puedo. Y voy a llevar pósters la próxima vez. Entonces, me sentí muy mal con todos los demás, pero eso fue muy padre. Y también otra cosa muy padre, estamos regalando, ¿te acuerdas? El cómic de Infinity que tú tienes. Sí, sí. Recordarás que aquí vino el Free Comic Book Day, el cómic de Infinity. Sí. Pero el que conseguimos en la San Diego Comic Con tiene cosas extras. Uh-huh, así es. Lo regalé, ¿no? Wow. Entonces, obviamente lo regalé haciendo una pregunta de uno de los personajes y todas las demás cosas. ¿Te acuerdas que tenía también las tarjetas de los Guardians of the Galaxy? Sí. Tenía algunas otras cosas por ahí. Portavasos, creo que tenías por ahí. Es uno de los portavasos, me los quedé yo. Ah, okay. Pero porque los necesito en mi casa, de hecho. Tal vez regalé uno o dos, o al menos Rock Raven los va a querer. Uh-huh. Porque de un lado tiene a los X-Men originales y del otro lado tiene a los All New X-Men. Pero resulta que Waco no pudo ir para reclamar para ir por su póster de los mutantes. Uh-huh. ¿Cómo se llama? De Trask Industries. Uh-huh. Dijo, no puedo ir, pero quiero que se lo gane un verdadero fan de Superman. Entonces yo hice varias preguntas difíciles para todo esto. Y lo curioso es que las personas que se ganaron estos premios, yo le dije a todos los demás, ya ven, si hubieran escuchado Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx, podrían haberse llevado estos premios. Y los chavos que se ganaron, sin duda, todos dijeron, bueno, yo acabo de escuchar la respuesta en Comic Manía. De hecho, el cuate que contestó la pregunta de Superman había escuchado la ¿Cuál hiciste? ¿Cuál es el significado de las bandas que uh-huh. tenían en la frente los kryptonianos okay. pre-crisis? Okay. Y él levantó la mano y dijo, yo sé. Y lo dijo tal cual. Y dije, ah, qué bien. Y dice, acabo de escuchar la respuesta en Comic Manía. Estoy en ese episodio. Entonces me sentí muy orgulloso de que no he venido aquí a perder el tiempo. De que estos conocimientos que yo he almacenado a través de mi vida han servido para uh-huh. que otras personas tengan estos conocimientos, porque de eso se trata, no quedártelos tú, sino compartirlos. No soy Brainiac, yo me gusta repartir mis conocimientos. Pero lo curioso es que mi papá y mi mamá siempre decían, ¿de qué te van a servir? ¿De qué te van a servir esas basuras? Mamá, papá, creo que ya vieron exactamente para qué. Fue un momento muy bonito. En general me divertí mucho en esta plática. Ya tenemos el título de la próxima plática o el tema de la próxima plática. Va a ser Infinity, uh-huh. de nuestro buen amigo Jonathan Hickman, que uh-huh. es la miniserie más todos los tie-ins. Empezó bien, Súper bien. Empezó bien. El de Free Comic Book Day fue horrible. Uh-huh. No te dice nada. Uh-huh. No lo entiendes. No lo entiendes para nada. Pero uh-huh. el primer número... Sí, muy bueno. Viene fuerte. El arte, Cliff Chang, si estoy en lo correcto, está excelente. Uh-huh. La historia compleja, complicada, sin uh-huh. duda, pero muy, muy buena. Me recordó mucho a Crisis en Tierras Infinitas. Uh-huh. Tiene como que ese mismo nivel de que algo horrible viene hacia nosotros. Y fíjate perdón que te interrumpa. Creo que sí. Es en las palabras de William Shakespeare en su gran obra llamada Macbeth. Uh-huh. By the prick in my thumb, something wicked this way comes. Ok. Entonces, nomás para que veas que me pongo intenso de vez en cuando. Se nota que algo bien fuerte viene. Y los tie-ins tampoco están tan mal, ¿eh? Voy a leerlos, todos y cada uno de ellos. Uh-huh. Hablaremos de ellos largo y tendido. De hecho, ya le pedí a dos buenos amigos que me acompañen. Estoy esperando que me den su aceptación de compromiso. Desafortunadamente, mi sobrina, Batty Michelle, va a hacer su bautizo el sábado 28 de septiembre. Uh-huh. Por ende, vamos a tener que cambiar la fecha de la plática al 21 de septiembre. Okay. Entonces, nomás les aviso de una vez, el 21 de septiembre va a ser... Tercera semana de septiembre, ahí estaremos. Sí, porque uh-huh. le dije a mi hermana que por favor entendiera que yo tenía cosas que hacer. Y dice, Joey, ¿crees que voy a ponerme a pensar en ti cuando tengo que pensar en mi hija? ¿Estás orate o qué? Y dije, no, tienes toda la razón. Obviamente mi hermano no pensó en mí, pensó en su hija. Entonces, uh-huh. pues bueno, va a ser su bautizo. Entonces tenemos que cambiar, va a ser el 21. Bien. Ahí los esperamos y también me gustaría decirle un fuerte saludo. Mandar un fuerte saludo a toda la gente de Comagón, a todos los comiqueros de Guadalajara. Estaré con ustedes este fin de semana. Espero que quieran conocer al Batiluchador porque él estará ahí presente. Muy bien. Después de mes y medio de Delta Wolverine. No, mes y semana. Mes y una semana de la Delta Wolverine. Entonces, prepárense. No puede ser. Estaba exactamente hablando de ti. Damas y caballeros, con ustedes, uno de los miembros de la Trinidad del Pecado ha aparecido. Ya uno de tus secuaces ya habló por teléfono. Así es. Ya para hacer su presencia, para dar su presencia a conocer. Bernardo ya habló. Gustavo está muy ocupado. Entonces aquí, pero no te preocupes, porque solo tenemos a un miembro de la Trinidad del Pecado, pero la Trinidad de la Virtud está completa. Está completita. Entonces, damas y caballeros, un saludo para mi buen amigo Carmix. Hola, ¿cómo están? It's good to be back. Les estaba comentando a todas las personas qué tan divertida fue la plática de los villanos. Ah, sí, buenísima. Yo no podía creer cómo nos divertimos en esa plática, porque pensé que iba a ser muy aburrida porque no tenemos los cómics, no tenemos las portadas que mostrar, no podemos decir por qué el Joker se ve normal en la portada de... ¿Qué es? ¿Detective? ¿O? Detective. No, no. Es, perdón, es Batman, ¿no? ¿The Dark Knight? No. No, Batman es, no es Batman. Es que están viendo... Sí, sí puede ser. Es Batman 23.1 o algo así, ¿no? Entonces, no tenemos manera de explicarlos, pero hablamos de todos los títulos largo y tendido. De los personajes, más bien, ¿no? O sea, de sus historias. Y eso es lo que creo que a la gente les encantó. Yo creo que fue bastante bien, pero también les estaba diciendo que cuánto nos divertimos a la hora de regalar cosas. Que también el Café Comiquero regaló 3 cómics. Sí. Y desafortunadamente, cuando la nena levantó la mano porque quería el de Spider-Man, no había manera de decirle no. Sí, no, pobrecita, es que... Sí, era feo no dárselo. Pero se quedó leyéndolo. Sí, sí, eso sí. Eso fue lo lindo, porque dije, mira, ¿sabes qué? Abby Arcane y Selina Kyle y Rogue Raven, sí, y Piedra Atómica. Un saludo a todas ellas. Cindy Marvel, Rebeca, todas van a tener compañía, claro, en unos cuantos años. Porque su papá me dijo, le encantó la plática a la nena. Ah, ok. Quiere ir a la próxima. Qué bueno. ¿Cuándo es? El 21. Muy desafortunadamente bien. Es de Infinity. ¿Tú crees que va a poder entender? Pobrecita. Porque va a estar cañón, pero vamos a tener que explicar primero. Nos tenemos que echar todos Thanos, todos Thanos. Claro. Ya le dije a Beto Calo a ver si puede ir para que nos hable de Thanos durante toda la saga cósmica, que él se la chutó toda, ¿no? Porque él no apareció ni en Annihilation ni en Annihilation Conquest. Así es. Pero apareció en este, ¿cómo se llama? War of Kings. Exactamente. Ahí se apareció nuestro buen amigo Thanos. Entonces te lo tiene que explicar todo Beto porque fue el único que lo leyó. Y tú tienes que hablar largo y tendido de todo lo que pasó con de Hickman. De Fantastic Four. Así y de es. Avengers. Correcto. Entonces, sí, está bastante cañón. ¿A quién tenemos en el teléfono? Adivina. Dios mío. ¿Qué onda? Sí, es el dúo del pecado. Solo falta que Gus nos empiece a hablar por internet y ya lo hicimos. Pero sí, cuentas, Bernardo. Pero todavía no son suficientes. Me toca ser presente, ya vi que andas maltratando a Carmix, ¿no? Entonces, a ver. No. Es que la Trinidad del Pecado tiene que morir. Largo y tendido. Difícilmente. Distancia. Lo que tengo que decir también es, hablando de la teoría del pecado, ¿están leyendo Trinity, ¿cómo se llama? Trinity War? Honestamente no. Yo no me lo leo gracias a Newsarama. Yo no me atrevo a leerlo, pero sí he estado Comics Alliance, estás dando sinopsis. Y las sinopsis me están ayudando muchísimo porque me rehúso a leer ese cómic. Desafortunadamente me dicen nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz. Es muy malo. Muy malo. No, qué barbaridad. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos, pero necesitamos a alguien que lo comprobara. Pero ¿sabes lo que sí tenemos que decir? Ya no tuve tiempo de cambiar las preguntas. Gracias por tus preguntas. Ah, ok. Se las mostré a Rodrigo. Y dice que están cañonas. Entonces te pasas. Pero mandé las mías para ganarse este cómic tan divino que nos... Regaladas tus preguntas. Regaladas. Muy regaladas. Pero curiosamente Rodrigo no las sabía porque él también quería participar. Porque quería ese cómic. Es que lo leí hace mucho tiempo. Ok, pero resulta que ya mandé esas. Las tuyas sí están cañonas. De hecho, me gustaría que las dijeras. ¿Podrías decir tus preguntas? Sí, claro. Una de ellas era de qué serie de televisión noventera todo su elenco hace un cameo precisamente en Crimson. Y es Friends. Todo el elenco de Friends, o sea, los 6 amigos, Phoebe, Joy, etcétera, están ahí haciendo cameos en Crimson. Okay. Y otra es, ¿qué escritor hace un cameo también en Crimson? Y la respuesta puede ser dos. Puede ser Mark Waid, que hace un cameo por ahí, y Jimmy Palmiotti, que es el final de la serie. Estaban muy difíciles, las mías son mucho más fáciles. Es cómic de Ramos y Mark Waid, o sea, está botadísimo. Nombra el mentor de Alex Elder, obviamente, mejor conocido como Crimson. ¿Y para qué organización trabaja Scarlett? Facilísimas. Pero no sé si tenemos respuestas todavía, ahorita lo checaremos. Se pueden llevar este brillante cómic de nuestro buen amigo Humberto Ramos, regalado por Omar Vega. Muchas gracias por regalarlo. Ah, ok. ¿Cuándo va Humberto Ramos al programa? Humberto Ramos ha recibido ya varias invitaciones mías a través de su correo electrónico, a través de su Facebook, a través de ¿cómo se llama? De su celular. Le he mandado mensajes a su celular. Uh-huh. De hecho, la mismísima Lorna un día estaba viendo el programa de Los Forasteros, aunque no lo crean, y le mandó un saludo a Humberto y lo invitó al programa. Y hemos recibido cero respuesta. No creo que esté enojado con nosotros, pero yo creo que está muy ocupado. Uh-huh. Uno. Mejor está enojado contigo, no con nosotros. Bueno, claro, me queda clarísimo. No, él te puedo decir, y Lorna está de testigo. Él está enojado conmigo desde que me salí de Comicción y de la manera en la que me salí. Más que nada por eso. Sí, claro. Sí. Pero tienen que recordar una cosa. Soy un drama queen, entonces si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Porque déjame una cosa. ¿Crees que te voy a desmentir? Compañero, eso sucedió hace año y cacho y hasta el día de hoy todo el mundo sigue hablando de esa salida. Fue épica. Sí. No dije buena épica, nomás fue épica. No dije que fue correcto. La guerra de Troya fue épica. Exacto. No dije que tenía la razón, nomás dije que fue épico, pero bueno. Pero bueno, me retiro. Ya nos estamos viendo. Ahí para molestarte. Saludos, Bernardo. Gracias, Bernardo. A mí lo que me encanta, ya tienen como que hasta su saludo personal ustedes. No, a mí lo que me encanta es que sí. te dice hablo para molestarte y tú le das las gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, al igual que Jesús, cuando te dan una cachetada, doy la otra mejilla. Porque él y yo somos uno. O sea, Gandhi. Igual que Man of Steel y todo eso. Gandhi, Martin Luther King, Jesús, Carlos, yo y Moisés. O sea, van juntos con pegados. Claro. Tengo malas noticias, Carlos. Adivina cuántos de ellos han muerto asesinados. Gracias. No, curiosamente también el profesor X tenía esas mismas creencias. Pero también algo que me gustaría decir, y me gustaría hacer rápidamente, me gustaría que me eches la mano, mi querido Carmix. Claro. A un buen amigo, se me olvida su nombre en ese momento, lo siento mucho, pero es el novio de Carla, que también escucha su programa. Muchísimas gracias a... ¿De Carlita Torres? No. Carla está en la... Ah, Carla Allen. Ajá. Ah, exacto. Sí. Divina Esaú se llama él. ¿Perdón? Esaú. Divina persona, sí. Que es súper bien. Me regaló unos cómics para regalar aquí. Que son algunos de JSA, uno de Morning Glories, etcétera. Wow, muy buenos. Muy buenos. Y también nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz nos trae algunos cómics para regalar. Carmix, ¿podrías tomarlos? Sure. Y ayudarle a Rodrigo a decirnos qué es lo que se va a regalar. Okay. Nomás los tiene divididos por secciones, van a ser. Y son números continuos. Son como 6 números de Superman. Uh-huh. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos. Bueno, hay de una serie que es Superman. Hay otra más que es Adventures of Superman. Uh-huh. Y por acá tenemos unos de OMAC. Uh-huh. OMAC Project. OMAC Project, que es muy buena, de Greg Rucka. Green Lantern versus Rebel, que aquí es tu gran amigo Carl Reiner. Sí. Puedes Power concursar Company. Power Company, que de Kurt Busiek. Sí. ¿Y cuál otro tenemos? Y ya a Superboy. Superboy, de la época de Hawaii. No, pero tenemos unos que curiosamente creo que la mismísima Rogue Sovereign Seven. La mismísima Rogue Raven nos va a querer. Sovereign Seven. ¿Sovereign Seven por qué? Chris Claremont. Ah, o sea, no nada más es fan de X-Men, también de Chris Claremont. No, yo creo que nomás lo va a querer hacer para tener una colección total y completa de Chris Claremont. Pero vamos a arreglar todos esos a través de los meses. Claro. Veremos cómo regalarlos y como paquetes o no. Sí. Y ya todos saben, señores, por favor, si no viven acá, me tienen que mandar 50 pesos para que yo se los mande. Si no me mandan los 50 pesos, cuando llegue la próxima plática, ahí los voy a regalar y párenle de contar. Bueno, señores. Y sí lo hace, me tenemos consta. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Uno de los temas que me pidieron que yo hablara. Vamos a hacer como que una mesa redonda aquí rápidamente. ¿Cómo vamos en preguntas? ¿Muchísimas? Bueno, esa va a ser muy rápida porque tienes millones y millones. Ahorita nos vamos con las preguntas de Soho Chat, porque la pregunta que les voy a hacer a ustedes, creo que todos sabemos la respuesta porque es muy obvia. A ver. Ok. Ya todos sabemos que en la próxima película de Man of Steel va a aparecer Batman, el mejor superhéroe jamás creado y uno de los mejores actores del mundo, Ben Affleck, que es básicamente mi clon, porque nos parecemos mucho físicamente, a un nivel facial obviamente también. Como dos gotas de agua. Exacto. Una empantanada. Síguele, Carmen. Puede ser tu última aparición, más que también. Y esto, qué lástima que no está mi buen amigo Beto Calo para decir que los tics nerviosos o la manera que manotea, la manera que habla, la manera en que se mueve nuestro buen amigo Ben Affleck es muy parecida a la mía, o viceversa, yo me muevo muy como él, creo que es más la segunda. Yo he adorado y he amado a Ben Affleck desde una de sus primeras películas, que fue Chasing Amy, que me encanta. Su trabajo actoral es increíble porque tiene un nivel de emocional muy, muy, muy bueno, que le crees. Que está locamente enamorado de esta mujer y no sabe qué hacer porque la mujer es lesbiana y no sabe cómo decirle que la ama, y cuando finalmente se lo dice, cómo trabaja el nivel emocional, cómo trabaja el texto de Kevin Smith, que fue la última vez que Kevin Smith escribió bien, es excelente. Después, desafortunadamente, como pues, buen actor que empieza a recibir mucho trabajo, empezó a hacer muchas películas malas: Pearl Harbor, Armageddon, Gilly. Todas las que yo veo. Hay una buena que se llama El Pago, no sé si la vieron. No, cuando él se borra. Es con John Woo. Sí. Él hace un buen trabajo ahí. La película no es muy buena, pero él hace un buen trabajo ahí. Daredevil. A mí sí me gustó. Daredevil, que la película es muy mala, pero él está muy bien como Daredevil. No, piénsalo en serio. Las escenas de acción son ridículas, pero él trata de hacer lo posible con el personaje. El problema es que Mark Steven Johnson es tan mal director que no sabe qué hacer con el personaje, no sabe cómo contar una historia, y lo ha demostrado también en Ghost Rider. O sea, Nicolas Cage. ¿Perdón? Y en Electra, claro. No dirige, creo que sí, más produce. Produce. Pero sí, Electra es malísimo. Pero el problema es del director y del guionista. Ben Affleck hace lo posible, y de hecho hay muchas escenas muy bonitas entre él y Elektra. El problema es que no tienen un director que sepa lo que está sucediendo ahí. Hay una película buenísima que se llama The Sum of All Fears, que es basada en muy buena, con Morgan Freeman. Y él hace de un personaje que es un analista para la CIA, no es un agente secreto. No es operativo, es analista. No es operativo, entonces constantemente ahí ves el lado detectivesco que le puede poner a Batman. Ves la película de The Town dirigida y actuada por él, que la película es brillante, donde él hace un asaltabancos y él trabaja su cuerpo para quedar todo tronadísimo y hace un trabajo excelente. Entonces ves su trabajo también en Argo, o sea, ganadora de un Oscar. Argo, sí, es muy bueno. Entonces él es un actor que puede trabajar tan bien como su director le exija. Y también estamos de acuerdo, su mejor amigo es Kevin Smith. Cualquier duda que tenga de Batman es Kevin. No es muy buena referencia, no. Pero Kevin Smith escribió las peores historias de Batman. Sí. Pero escribió la mejor historia de Green Arrow en años. Y de Daredevil en un y tiempo. Escribió una de las mejores historias de Daredevil. No la mejor, pero una pero de las bueno. mejores. Entonces yo creo que hay mucha posibilidad. Él físicamente se ve imponente porque es mucho más alto que Henry Cavill. Es muy buen actor cuando quiere. Y creo que esta vez se la va a tomar en serio. No tanto por Zack Snyder, que Zack Snyder se va a concentrar en lo que son efectos especiales, pero tiene a Christopher Nolan, aunque sea solo como productor. Uh-huh. Yo sé que mucha gente se está quejando en ese momento, como estoy seguro que están a punto de quejarse ustedes. Nomás les voy a decir que nos vayamos un poquito para atrás. Vamos a hacer el flashback machine. ¿Recuerdan cuando mencionaron que Daniel Craig iba a ser James Bond? Ajá. ¿Cuánta gente se quejó? Todos. Exacto. Recordemos cuando dijeron que Heath Ledger... El Joker. Iba claro. a ser el Joker. ¿Cuánta gente se quejó? Recordemos cuánta gente se quejó con Michael Keaton. Con y yo me sigo quejando. Pero hay mucha la verdad gente, es malísimo. Pero hay mucha gente que dice que Michael Keaton es el mejor Batman. Hay mucha gente no que dice que la mejor interpretación del Joker es Heath Ledger. Y hay mucha gente que dice que el mejor James Bond es Daniel Craig. El problema de los fans es que todos los fans de Star Trek que se quejaron cuando iban a hacer el reboot. Entonces, y obviamente recordemos también del otro lado, todos los fans de Star Wars que se alegraron con episodio 1, 2 y 3 iba a salir. Y Dios mío. Exacto, entonces uno nunca sabe. Vamos a darle un chance, vamos a darle el beneficio de la duda. Mucha gente también se queja de Ryan Reynolds. Y el problema es que Ryan Reynolds está bien como Hal Jordan. El problema no es que lo veo como Hal Jordan. Yo sí, pero el problema es Martin Campbell. No sabía lo que estaba haciendo. Recuerda que tienen que recordar las series de televisión. Son el... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se dice esto? El lugar para que se luzca el escritor. Sí. ¿Okay? Es el medio del escritor. Tiempos. Es el medio del escritor. El teatro es el medio del actor. Uh-huh. Porque al final del día es el actor que está solo en el escenario. Uh-huh. Pero cualquier película, cualquiera, de la mejor a la peor, es el medio del director. El que tiene la última palabra y el que hace que la película sea buena o mala es sin duda el director. Bueno, que hay algunas salvedades que el actor salva la película, ¿eh? O sea, pues puede salvar sus escenas, pero no puede salvar la película entera. Por decir, tienes a Gus Van Sant, que es un genio, y a Sean Penn, que es un genio, uh-huh. y trabajaron en una película muy buena llamada Milk. Cada escena donde aparece Diego Luna destroza. Ah, bueno, sí. Ahí sí te doy la razón. Pero no destroza la película, destroza sus escenas. Destroza los momentos, pero no destroza la película porque no puede contra Gus Van Sant, que sabe lo que está haciendo. Claro. Entonces, un actor puede salvar sus escenas, que es lo que hace Ben Affleck en Daredevil. Las escenas de Daredevil, él las trabaja bien. El problema es que todo lo demás se desmorona, ¿no? A su alrededor se desmorona y poquito. Entonces, la opinión de ustedes me imagino que es negativa. ¿Por qué? Pues mira, a mí lo que me preocupa de esto es que Ben Affleck nunca ha demostrado como un nivel actoral lo suficientemente alto como para interpretar a un personaje tan complejo como es Bruce Wayne. O sea, nomás quiero que sepas una cosa. George Clooney dejaron que interpretara a Batman y nadie se quejó. Nomás quiero que... Sí, bueno, no, sí, claro. Sí, nos quejamos. Sí, sí. No, nos quejamos después. No antes. Perdón, no, antes pero... no, nadie se quejó. Yo me quejé. Yo no, porque me encantaba su corte de cabello, por eso lo uso. Entonces, hasta físicamente, la manera, en la expresión, el movimiento de Ben Affleck, no me lo imagino siendo un Bruce Wayne que tiene que ser primero un playboy, un alguien que está... Hollywoodland. Pues, lo hizo en Hollywoodland, cuando interpreta a George Reeves. Es lo mejor de la película. Ok. Y está de smoking y de traje toda la película, fumando un cigarro y se la crees como un dandy de Hollywood. Pero Bruce Wayne es un dandy de Hollywood. Pero es un magnate, pero es un playboy. Pero interpreta ese tipo de rol. Entonces, él le gusta vestirse de traje, hacerse el ligador, verse encantador. Es un rol. Pues, no, y aguas, ¿eh? que a mí me gustó Daredevil. O sea, yo no tengo ningún problema con la película. No creo que sea el problema el físico, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la complejidad del personaje puede ser algo que le quede grande. Mira, yo lo que pienso es que si le hubieran dado el papel de director, yo estaría feliz, porque tendría un director competente. Uh-huh. La verdad, o sea, como director es un gran, gran trabajo. Argo es maravillosa la película. Sabe lo que hace como director, pero como actor nunca me ha convencido del todo. Se me hace cumplidor, pero el problema es que tiene un... tiene un hueco muy grande que llenar, que es el de Christian Bale. O sea, Christian Bale, sí, le deja la vara altísima. Claro. Y me queda claro que este Batman no va a ser el Batman de toda la trilogía de Nolan. Va a ser un Batman diferente. Batman. Sí, sí. Tiene que ser distinto, pero incluso físicamente no lo veo, mira, como Bruce Wayne. Creo que todos sabemos que la mejor elección para Batman era Carlos Joey Moisés. Pero como no me pidieron a Warner ahí, yo creo que la segunda mejor opción sería Ben Affleck, porque se parece mucho a mí. Ernesto, ¿tienes alguna opinión acerca de esto? Porque yo sé que Lord nomás dice, si tiene six packs, yo estoy. ¿Y seguramente tendrá? Okay, obviamente. Porque yo nomás me imagino el rostro de Lord cuando salió Henry Cavill del mar. No. No, sí. Entonces, obviamente tiene que haber una escena de un montaje. Sí, claro. Donde vamos entrenando a Batman. Eso tiene que suceder a fuerzas. Ernesto, ¿tienes algo que decir? Pues mira, yo estoy de acuerdo en que puede que haga un buen trabajo en Affleck, pero el acento que tiene, que es predominante en todas sus películas, uh-huh, y en general la expresión de su cara, o sea, es muy buen actor, pero su expresión nunca cambia, y eso, uh-huh, podría llegar a afectar mucho el personaje. Bueno, a mí lo que me gusta de todo esto es, lo dijo Kevin Smith en una de sus pláticas, uh-huh, que todo el mundo estaba odiando a Ben, y él dice, Ben es uno de mis actores favoritos, yo lo adoro, es un gran amigo. Es un actor capaz de hacer todo. A mí lo que me encanta es que ahorita todo el mundo lo está tirando al suelo, se está olvidando de él, y eso va a hacer que su regreso sea aún mucho más dulce. Porque va a poder decir, ¿sabes qué? Nadie pensaba nada de mí y terminé con un Oscar. Es su segundo Oscar, por cierto. Primero Oscar por escritor. Uh-huh. Bueno, ¿qué Oscar tanto vale un Oscar? Para mí, perdón, pero daría a mi madre por un Oscar, déjame decirte, se lo he dicho. Es un Oscar, Lorna. Es un Oscar. Vendería mi primogénito por un Oscar. Pero bueno, es muy barato. Ey, yo soy $5 muy barato, pero bueno, no hablemos de eso. A donde voy con todo esto es que ganó Oscar por primer actor, primero por escritor, ahora por director. Su próximo Oscar, lo digo ahorita, próximo Oscar como Batman, como actor. Van a ver. A ver, acordémonos en 2 años, 3. ¿No? 2015. Julio 2015. Uh-huh. Lorna, por favor, ¿nos puedes decir qué es lo que nos está diciendo la gente? Por supuesto. ¿A través del Soho Chat? Sí, yo estaba hablando con mi mamá. No, yo un saludo, sé. Un saludo a la mamá de Lorna. Sí, está diciendo, por favor, mamá, no escuches a Joey Moisés hoy. Sí, mamá, cámbiale. Acaba de decir cosas muy feas acerca de su madre. Bueno, Ángel Kitay. Hola a todos en cabina, en primera fila a mí, Ernesto, buen Joy. Para celebrar el cumpleaños número 96 del rey Jack Kirby, claro. Ya hablamos. ¿Podrías hablar de manera breve del Fourth World y qué personaje que creó Jack Kirby te agrada más, sea DC o Marvel? Gracias. Me parece perfecto. Bueno, de Marvel, todos. Creo medio universo Marvel. Sí, o sea, claro. Lo único que yo siento que él no tuvo un dedo para crear en su totalidad es Spider-Man, uh-huh, que es una co-creación Steve Ditko, nuestro buen amigo Stan Lee, y Doctor Strange. Uh-huh. Eso, Doctor Strange es totalmente Ditko. Sí, totalmente Ditko. Pero él creó todo lo demás y no te puedo decir que haya uno malo. Ni uno. Hay unos que no me gustan tanto o que no son mis favoritos. Uh-huh. Pero, y curiosamente, hay unos que nunca pensarían que son mis favoritos y lo son. Por decir, Iron Man, al Capitán América, ¿cómo se llama? Thor, no son mis número uno. Pero curiosamente, Hawkeye y Ant-Man los amo. Okay. Entonces, ¿qué sería? ¿Por qué esos, no? Pero claro, pues sí, hasta el Capitán América lo adoro, pero Hawkeye me gusta más. No sé por qué. Yo también adoro al Capitán. No, me queda clarísimo. No, me queda clarísimo, Lorna. Pero es muy curioso, entonces no puedo decir nada de ese caso. Pero en el caso de Marvel, de DC, él se concentró en el Fourth World, uh-huh, y también creó a Kamandi. Ajá. Y Sandman, lo hizo una reimaginación de Sandman. Una reimaginación de Sandman muy mala, por cierto. Sí. Y ¿cómo se llama? Y Etrigan the Demon. Así es. Tendría que decir que mis dos creaciones favoritas en su tiempo en DC fue Kamandi. No sé por qué, creo que me gusta la idea o el visual de un chavo de pelo largo con unos micro shortcitos. Qué muy mal se oye eso. Muy Daisy Duke en un mundo apocalíptico. Por alguna razón me gusta mucho. Se oye muy mal eso. No sé por qué. Como tal vez de niño yo quería que todo el mundo se muriera a mi alrededor. Y es que yo de niño, eso no sabías esto. Yo de niño creía que era Mowgli, el niño de la selva. Okay. De la caricatura de Walt Disney. Ajá. Entonces todo el tiempo andaba en calzones. No, literalmente. Por eso siempre yo siento que los superhéroes deben de andar con calzones, porque yo andaba así, ¿no? Entonces, yo soy el rey del jazz. Coco, el más mono rey del swing. Un aplauso para Ernesto. Right on cue. Wow. ¡Wow! Ese, pero ¿a dónde está yendo con eso? Tiene futuro, ¿eh? El espíritu de Tintán, ¿no? Llegó se manifestó. Pero déjame decir una cosa. A mí lo que más me gustó de eso es que yo andaba así, donde sea. Iba a comer un restaurante, andaba en calzones. Estaba caminando por la calle en calzones. ¿Y te dejaban? Mi papá decía, déjalo. Deja que sea libre. Los niños tienen que ser libres. Y curiosamente, y Mowgli tenía el pelo largo, entonces yo me dejaba el pelo largo, pero mi cabello no crecía hacia abajo, crecía en afro. Entonces tenía un afro rubio con mi calzón. Sí, era cañón. Era cañón, pero sí andaba por la vida, ¿no? Entonces yo creo que cuando vi a Kamandi dije, ¡ay, mira, soy yo!, ¿no? Hubo como que ese inmediato reconocimiento. Y curiosamente, mi otro personaje favorito es Mr. Miracle. Porque Mr. Miracle es el hijo del hombre más poderoso del Fourth World, de Highfather. Uh-huh. Y curiosamente, él no tiene un poder, no tiene nada de poder. Lo único que tiene es su creencia en que él tiene que escapar de lo que sea. ¿Sí? Y él es capaz de escapar de la misma muerte. Por alguna razón u otra, yo siento que nuestro buen amigo Kirby siempre se metía en esos rollos muy judio-cristianos, muchas de esas creencias. Y me pongo a pensar, yo, ¿qué tal si Mr. Miracle es casi casi como Jesús y Highfather es Dios? Oh. Más o menos es la idea. Porque su hijo no está en Nuevo Génesis con el resto de los dioses. Él está en la tierra, ¿no? Y tú notarás, cada vez que se tenía que escapar de algo, en algún momento se tenía que escapar de una cruz. Sí. Siempre estaba crucificado todo el tiempo este individuo y siempre buscaba una manera de salir. Nunca había... No tenía poderes, al igual que Jesús tenía que ser como un hombre. Bueno, que recordemos que ya que era judío, o sea, los judíos no creen en Jesús. Exacto. Pero bueno, conoce la mitología. De hecho, él cree en un Mesías. No creía en Jesús como el Mesías, pero un Mesías, sin duda. Claro. Y también tienes que recordar que hubo este intercambio de niños. Orión y Mr. Miracle, Scott Free, son intercambiados por sus respectivos padres. Y Orión crece en Nuevo Génesis, que es básicamente un demonio dentro del paraíso. Y cómo el paraíso cambia al demonio. Y después tienes en el caso de Scott Free, cómo es totalmente agredido. Torturado por la gente que lo rodea. Y él se mantiene puro. Como en alguna vez, recuerdo que Jesús se va al ¿cómo se llama? Al desierto para ser tentado. Entonces, empecé a unir todo eso y dije yo, Jack estaba trabajando en un nivel tan alto. Sí, claro. Y ese personaje en particular de Mr. Miracle me encanta. Su traje es horrendo, pero aún así funciona por alguna razón u otra. Cuando se escapa de algo y explica cómo se escapó, es pura chafa, porque básicamente utilizó rayos por aquí, rayos láseres por allá, hay una manera de teletransportarse. Pero curiosamente, gracias a nuestro buen amigo Jack Kirby también, él fue el que predijo la creación del iPhone, porque todos tenían la Mother Box. Que estaba pegado a ellos y no podían vivir sin ellos. Y todos, si tú ves en la calle, tienes a todas las personas con su celular pegado a ellos y no pueden vivir sin ellos. Entonces, y siempre tienen la respuesta para todo, ¿no? Entonces, era lo que me encantaba de Mr. Miracle. Y en lo que puedo decir brevemente del Fourth World, él estaba trabajando en niveles muy altos, nuestro buen amigo Jack Kirby, porque estaba hablando de los dioses y los monstruos, y estaba hablando del bien y el mal como entidades, como estas cosas más icónicas, y como... Y es muy curioso porque tienes el bien y el mal, pero todo se va a resolver en la tierra, ¿no? Y es al final de cuentas lo que también nos dicen en la Biblia, ¿no? Que tienes el infierno y tienes el cielo y todo se resolverá en la tierra. Y es la bondad del ser humano o la maldad del ser humano que nos llevará a un lado o al otro. Y por eso nuestro buen amigo Darkseid siempre tiene que encontrar... Tratar de encontrar la antivida. La ecuación de la antivida que al final de cuentas va a hacer que todos seamos malos. A ver, Ernesto, ¿querías decir algo? Sí, quería comentarte... Que de hecho el tributo mejor que le han dado a Jack Kirby, que le han dado a Jack Kirby, lamentablemente fue en uno de esos momentos de el guion es para el lunes y no tenemos nada. Ajá. Fue cuando los Cuatro Fantásticos encuentran a Dios para revivir a la mole y es Jack Kirby. Uh-huh. Y con un lápiz dibuja ahora sí que el exterior de la mole de nuevo. Y se me hace un tributo fantástico. Lástima que, les digo, era uno de esos cómics de el escrito es para el lunes y no hay presupuesto ni nada escrito. Sí, es una tristeza que nunca ha recibido el respeto que debería de recibir, porque por decir, yo escucho a toda la gente decir Stan Lee, y sí, Stan Lee vendió los cómics. Sí, Stan claro. Lee hizo los guiones de todos los cómics. No, como trabajó con ellos de manera muy, muy suelta, pero él escribió los cómics. Y una de las cosas que a mí me encanta de todos los cómics de los años 60, de los años 70, que escribía Stan Lee, échenles un vistazo en su idioma original. Después de cada frase, todo lo termina con un signo de exclamación. Si tú ves los cómics de DC de esa época, estaban escritos normales. Pero todo era tan entusiasmante, tan excitante, uh-huh. tan vivo, tan vivo, tan lleno de suspenso en el universo Marvel, que todo terminaba sí. muy alto. Porque esto tenía que suceder, ¿no? Entonces, uh-huh. era algo que hacía a un nivel subconsciente nuestro buen amigo, o subliminal, nuestro buen amigo Stan Lee, que hizo que la gente se entusiasmara cuando leía los cómics de Marvel. Y leía los cómics de DC y dices, a ver, otra historia imaginaria del Superman rojo y el Superman azul. Otra historia donde Vicky Vale quiere descubrir si Superman, no, perdón, si Batman es en Bruno Díaz o no. Decías, oh, qué chafada, ¿no? O tenías un número donde se va a casar Batimujer con Batman uh-huh. y está muy enojado Robin. Decías, ¿qué es esto? Y veías, pues, ibas al otro lado y veías literalmente los Cuatro Fantásticos peleándose contra Dios. Claro. Veías a los Asgardianos peleándose contra los creadores de toda claro. la vida. O sea, eran ideas mucho más interesantes, mucho más potentes, mucho más fuertes. ¿Qué es lo que trata de traer nuestro buen amigo Jack Kirby con el Fourth World a DC? Pero sin Stan Lee no lo logró hacer porque no sabía cómo crear un guión. Tenía las ideas, pero no sabía ordenarlas. Y para eso servía Stan Lee. Sí, era demasiado cósmico. Exacto. Entonces, es una desfortuna que por cuestiones de crédito y por cuestiones de dinero, esa gran dupla se haya roto. Pero desafortunadamente mucha gente no le da el crédito que se merece a Jack Kirby. Uh-huh. Y pues qué bueno que ahorita, cada vez que cumple años, toda la gente que somos fans, le dedicamos un momento de nuestras vidas para recordar al rey. Sí, al la rey verdad, yo creo que cada vez más, y sobre todo muchos autores lo reconocen las influencias. Uh-huh. Creo que el homenaje más bonito que yo he visto es uno que le hizo Alan Moore en un número de Supreme. Padrísimo. Buenísimo. Donde crea todo un universo. Hay que decirlo. Es el Supreme número 6. Supreme The Return número 6. Exactamente. Una portada rosita. Uh-huh. Léanlo. Sí, precioso. Sale él, de hecho. Sí, sí, sí. El rey, así le dicen. Sí, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con Rey David. Rey David, mira eso. ¿Quieres hablar de reyes? ¿Quieres hablar de tu tocayo? No, nada más ahí hacer un amarre. Dime. Que acabamos de hablar de Ben Affleck, uh-huh. de su buena película. El magnífico Ben Affleck, sí. Y Jack Kirby fue la persona que hizo el diseño conceptual. Ah, claro. Lo de Argo. Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente no sabe esa historia, pero necesitaban imágenes para hacer de cuenta que se iban a filmar una película de verdad en Irán, ¿no? Irán. En Irán. Necesitaban dibujos. Entonces empezaron a ver quién podía dibujar y el que dibujó los dibujos originales de la película que se plagiaron era Jack Kirby. Y de hecho contrataron un actor llamado Michael Parks para interpretar a Jack Kirby en la película de Argo. Desafortunadamente la película, como sale en el cine, duraba 2 horas y media. Entonces tuvieron que quitar las escenas con Jack Kirby. Y después en la versión extendida, que no he visto todavía, pero ya la tengo, aparentemente también tuvieron que quitar las historias de Jack Kirby porque son 3 horas, ¿no? Pero sí, efectivamente, y ese fue un acto muy heroico de nuestro buen amigo Jack Kirby, de donar todos sus dibujos para poder sacar a estas personas de Irán. Digo, quién sabe qué tanto sea fantasía de realidad en la película, pero hay un momento que uh-huh. se supone que se salva, que pueden librar porque uno de los guardias como que hace la referencia de que, oye, no, sí es serio. Sí, en serio. Jack Kirby, pero o sea, se ve que le hace referencia a los dibujos de que no, esto sí es en serio, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Como que sí pesó su nombre, ¿no? De hecho, en Comics Alliance pusieron varios de los dibujos que se llevaron a Irán para hacer de cuenta que era una película la que iban a filmar ahí. Y tú ves esos dibujos y dices, no, la imaginación de Jack Kirby sí, era imparable. No hay nadie que le llegue a los niveles de imaginación. Desafortunadamente su imaginación era tan vasta que a la hora de tratar de centrarla era muy difícil, ¿no? Necesitaba a un argumentista, necesitaba a alguien que le ayudara con el guión. Y desafortunadamente el que mejor lo hacía era Stan Lee, porque era el único que lo veía y no lo veía como un dios. Mark Evanier no podía hacer nada con él porque lo veía como un dios. Lo ve como un dios todavía. Claro. Entonces ese era el problema. Muchas gracias, mi querido Rey, y muchísimas gracias por la litografía que nos regalaste para Omar y la mía. Muchas gracias. Gracias. Oye, nada más, hay otro dato curioso del cual yo me acabo de enterar. Dime. Cuando estuvo haciendo Jimmy Olsen, ajá, Kirby, la cara la borraban. Sí, claro. Sí. Era Kurt Swan. Porque era no, muy era otro. Indiana, ¿no? O sea, Murphy Anderson. Reed Richards. Sí. Alguien más trazaba las caras. Sí, lo que pasó es que él habían caras aceptadas como el rostro de Superman. Era Murphy Anderson y, como tú mencionas, Kurt Swan. Era el rostro clásico de Superman. El oficial. El oficial. Entonces, en cualquier otro cómic que no fuera dibujado por esos dos dibujantes, le cambiaban el rostro. Entonces, nunca vimos el rostro de Jack Kirby de Superman hasta una miniserie que se llama Superpowers, que era un tie-in con los cómics de, con los juguetes de Superpowers. Creo que en el número 1 y el número 6 los dibuja Jack Kirby, y es ahí donde finalmente puedes ver el rostro de Superman. Muy interesante. Muchas gracias, mi querido Rey. Un saludo a todos. Estamos viendo. Gracias, bye, bye. Rey. Bye. Gracias. Igualmente, bye, bye, bye. Oye, nada más rápido. Dime. Un comentario rapidísimo. Dime. Hablamos mucho de Jack Kirby como un genio, como vaya, una persona creativa que explotaba de imaginación, sí. Pero ante todo, era un hombre. O sea, no, y espérate, es que ante todo, lo que a él más le preocupaba, sí, era sacar la chamba rápido, porque sí, tenía que llevar comida a la mesa. O sea, era una persona, un ser humano muy responsable, muy humano con su familia. Y no agarró esa personalidad rimbombante que tuvo Stan Lee, que tiene Stan Lee hasta la fecha. Uh-huh. A él lo que le importaba era ese trabajar para su familia, y eso es admirable. Y una de las cosas que creo que fue Frank Miller el que lo dijo, nunca fue tratado como lo debieron de tratar en Marvel. Lo trataron mal, nunca le devolvieron su arte, uh-huh, lo trataron como nomás un artista más. Sí. Nunca le dieron lo que se merecía, pero lo que sí le dieron es el apodo por el que lo conoceremos eternamente. El Rey. El Rey. Yes. Y eso lo merece. Un aplauso para nuestro amigo Jack Kirby, en serio. Lorna, el tiempo se nos está yendo demasiado rápido. Y no tienes una idea de la cantidad de preguntas que hay. Regresando, nos vamos a echar todas y cada una de esas preguntas. Vamos a irnos a un último corte musical, ¿te parece? Claro que sí. La segunda canción, ¿la podrías poner de Cassidy Pope, por favor? Claro, claro, está aquí nuestro querido. Okay. Esta canción me gustaría dedicarse a una amiga. Tengo una amiga que ahorita está teniendo unos problemas con un novio. Y siempre me habla y me dice, no, es que es esto. Y le dije, nena, ya tienes que dejar de pensar en este hombre porque es malo para ti. Esta canción se la pongo, espero que la escuche, espero que nos esté escuchando. Y cuando escuche esta canción, espero que la inspire a decirle, ¿sabes qué? Vete al diablo, naco. No me mereces. Y no lloraré ni una lágrima más por ti. Entonces le vamos a poner esta divina canción a esta amiga, que no voy a decir su nombre porque no quiero que obviamente se quemarla. Exacto, no, yo solo me quemo a mí, no quemo a nadie más. Regresando, les prometo que contestaremos todas las preguntas que podamos en nuestro chat, y nos vamos a ir directito a nuestro, ¿cómo se llama?, a nuestro Twitter, para ver qué preguntas tenemos en el Twitter. También checaré el correo, que es comicmaniamx@gmail.com, para ver si alguien ya está compitiendo para este cómic de Crimson. Y también voy a regalar la primera aparición en Journey into Mystery de Lady Sif. Bueno, la primera aparición, de cuando Lady Sif se volvió la protagónica. Muy bonito. De Journey into Mystery. Es un cómic mío, yo lo estoy regalando. Espero que les guste. Lorna, mándanos a la canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. The wings of the dragonfly. I tried to find you at the bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. My loneliness was rattling the windows. You said you don't want me anymore, and you left me standing on the corner crying, feeling like a fool for trying. I don't even remember why I'm wasting all these tears on you. I wish I could erase our memory, 'cause you didn't. Sleepless night, and I'll do everything I gotta do to get you off my mind. 'Cause what you wanted I couldn't give, what you did, boy, I'll never forget. Could erase our memory, 'cause you didn't give a damn about me. bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. No, y además quiero que sepan que no es accidente. Ernesto está haciendo que siempre regresemos con el juramento de los Linternas Verdes. Y me parece perfecto. Me parece una excelente idea. Y ahora sí, señores, tenemos demasiadas preguntas. Ya hicimos nuestra charla, pero para ir a charlar mejor nos vamos a un restaurante, un café. Entonces, café con miquero. Exacto. ¡Tenía que salir! ¿Para qué me das qué? Hazlo bien, hazlo bien. Pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Sí, café con miquero todos los lunes, a la hora que quieran. Exacto. Descargarlo desde las 7:30 de la mañana más o menos. ¿Qué onda con tu vida a las 7? Desde las 6 lo estás subiendo. Sí. Eres un salvaje. Pero muchas gracias, mi querido Carmix. Gracias. Y gracias a ti. Próximamente estás a punto de tener el programa con menos rating de todos. No, al contrario. El día que sería el 15. Más o menos. 14, 15 vamos a grabar y el 16 va a salir. Exacto. El programa. Bien patriótico. Mira eso, vas a ser el primer programa con Carlos, yo y Moisés del Café Comiquero. Sí, no, muchas gracias. Si has tenido un aproximado, por decir, unos 100, 200, 300 descargas, creo que vas a tener unas 10 o 5 descargas por minuto. La verdad, sí. Sí, la neta. No creo, cañón, no creo. Cañón, no creo. Cañón. Muchas gracias. Con el odio que recibo de mis fans, déjame decir una cosa. Algo que estoy haciendo ahorita que es: si fuera con un psiquiatra, me diría, ¿sabes qué, Joey? Tienes graves problemas, peores de los que yo pensaba. Lo que estoy haciendo últimamente es subo cosas a propósito en mi Facebook y en el y en la página de Comic Manía, que les recuerdo es Comic Manía MX, y también está la otra que es comicmania.aw, y subo cosas a propósito que la gente se va a quejar. Claro. Veo quiénes son, los saco de mi lista de amigos. Los saco de mi lista de amigos, borro sus comentarios y continúo con mi vida. Y después digo yo, Dios mío, me está matando la dieta bulimia. Sí, no, pero come, es terapéutico eso, ¿eh? Pero muy bien, así no matas a alguien. Sí, pero está mal, porque básicamente eso significa que no puedo tomar la opinión de otra persona. Entonces yo creo que a un nivel psicológico tengo graves, graves problemas. Y ahorita, y la dieta de Wolverine está haciendo que salgan todos. Lorna, por favor. Sí. Es tu momento de brillar. Dinos qué es lo que la gente nos dice a través del Sojo Chat. Y pueden acceder a través de turadioonline.com.mx. Aquí Omar Joy Lantern Corp. Muy bien. Nos manda saludos y dice: qué bien un soliloquio de Joy Moisés. Aquí Omar Lantern Corp reportándose. Y excelente plática la del miércoles. Creo que de hecho fue la del sábado. Sábado, ¿verdad? Sí, okay. Sí. Y también le manda saludos a Carmix. Ah, muchísimas gracias. Después tenemos a Villanazo de Lujo. Así se llama, Villanazo. Regreso. Lorna ni se acuerda por qué. ¿No te acuerdas que una vez hablé del programa? Ah, te spoilearon, claro. Claro, porque me spoilearon la película de Avengers. Villanazo de Lujo. Dice: muy bueno, muy bueno. Hola Joey, ¿me podrías explicar qué significa la saga de Marvel The Curse of the Golden Skull y Strange? Gracias. ¿Cuál? Creo que es Indiana Jones, ¿no? Pues sí, ¿no? The Curse of the Golden Skull. Ajá. The Curse of y the Strange. Golden... And Strange. Ajá. No me suena. A ver, mi queridísimo Ernesto, este es el momento de donde tú brillas con Microchip, al igual que el amigo de Punisher. ¿Podrías poner eso ahí con que me des dos o tres de las de sí, de quiénes son? ¿De quiénes son? ¿Qué personajes? Sí, sí, sí. A ver si me acuerdo. Suena. Pues es el villanazo de lujo. Sí. Bueno, está así, pero está haciendo. No, ah, claro. A ver, ¿algo más? Sí. Lyoko. Hola, Lyoko. ¿Qué tanto recomiendan Fatal Attraction y cuáles son las mejores historias de Harley Quinn sin contar Matt Love? Si no contamos Matt Love, ni una, excepto en la serie animada. Es que en los cómics no ha tenido muchas cosas interesantes. No. Creo que sus mejores momentos fueron escritos por Carl Kessel, que son más... Gotham City Sirens más o menos es buena. Gotham City Sirens, que es de Paul Dini. De Paul Dini. Es bastante buena. Sí, sí, sí. De hecho, ella, Poison Ivy y Catwoman, en verdad brillan. El arte está 2-3 de vez en cuando. Pero es muy bonito el cómic. Y los números de su serie homónima de Carl Kessel y Barbara Kessel. Sí, hay divertidos. Hay momentos bonitos. El problema es que luce más el arte que el personaje. O que las historias. Lo curioso es lo que estábamos hablando en la plática de este sábado. que el personaje, con estos cambios que le han dado a su visual, sí, se está viendo literalmente como una chica que debería estar vendiendo su cuerpo por dinero, ¿no? Claro, sí. Y eso está mal, porque el personaje debe de ser como que más cute, más, más como una niña loquilla, y, ¿perdón? Sí, ¿no? Y además con cierta inocencia para que sobresalga más el Joker. Está exacto. Como corrompiendo esa parte, ¿no? Exacto. Exacto, pero ahorita ya la corrompió. Ahora es al revés, ya lo corrompió. Sí, de hecho no me gusta ni el visual de ella y mucho menos el visual del Joker's Daughter. No. Porque está muy sexualizado. Y si algo sabemos del Joker es que él no tiene un interés verdadero sexual. Uh-huh. Su interés, su único interés es demostrarle a Batman que en un mal día todos podemos quedar locos. Así es. Y demostrarle que él está igual de loco que el mismo Joker. Uh-huh. Es lo único que le interesa, no le interesa el sexo. Entonces no sé por qué están tan... Sí, bueno, ¿con quién hablo? Leoco. Ah, hola, Leoco. Un saludo, mi querido Leoco. ¿Qué tal, querido yo y amigos, a todos allí en la estación? ¿Cómo hola. Estás? Te escucho medio bajo de energía. ¿Estás bien? Sí, bien. Okay. Estoy en el trabajo. Ah, corazón. Nada más quería aclarar que yo no hice ninguna pregunta, ¿eh? Ha de ser por ahí algún clon. ¿Un clon? ¡No me digas eso! Y por cierto, ya no te lo comenté el fin de semana, pero dime. La semana pasada quisieron hackear en dos ocasiones la cuenta de iTunes. ¡Qué buena onda! Entonces supongo que por ahí anda alguien. ¡Claro! Con plata. Tenemos wow. Tenemos varios, ¿cómo se dice esto? Tenemos varios villanazos de lujo. Sí. ¿Sabes qué? En el Facebook una vez. De hecho, ya se cayó el canal de Comic Conexión. Ya no existe. El blog. Ya no existe el, ¿cómo se llama? El canal de YouTube. Entonces, yo nomás tengo que decir una cosa. Rey David dijo, Joey, quéjate el día que no tengas troles. Claro. Porque si tienes troles, significa que le eres importante a mucha gente. Así es. El día que el programa deje de ser importante, ya no vas a tener troles. Y me dice Rey, ¿cómo me gustaría a mí tener un solo troll? Pero yo paso desapercibido en la red. Entonces, muchísimas gracias, Leoco, por reportarnos eso. Qué padre saber que la gente, que soy tan importante en la vida de estas personas, que en vez de estar con sus novias, estar compartiendo con su familia, trabajando, estar en el cine, no sé, vivir su vida, están pegados 2 horas y media escuchando Comic Manía. Y hackeando. Gracias por el rating, gracias por demostrarnos que tan pocos seres humanos son, que no tienen nada más que los complazca. Los queremos, troles, los queremos. Los queremos a todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias por venir a bullearnos, porque nomás sabemos, eso nos demuestra que tan pocos son ustedes. Y lo padre es, como les he dicho a todos, voy a estar en la Mole próximamente en diciembre. Si tienen algún problema conmigo, acérquense, no sean cobardes, acérquense conmigo y lo podemos resolver todos y cada uno de sus problemas. Muchísimas gracias, pero curiosamente nos dio pie para una buena pregunta. Sí, hasta claro. ¿Y cuál fue la pregunta anterior que hicieron? Fue lo de Harley Quinn. Fatal Attractions. Ah, Fatal Attractions. A ver, ya que estás aquí, Leoco, el verdadero Leoco, ¿qué opinaste de Fatal Attractions de X-Men? Me gustan los hologramas. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Leoco. Nos estamos viendo y gracias por grabar la plática de este sábado. Pero este viernes esté arriba, amigos. Ah, no, perfecto, tú relájate, no te preocupes, porque los otros dos que están pendientes tuviste que editarlos y este tienes un trabajo de edición mucho más complejo por mi culpa, porque no llevé la manera de conectar mi computadora a la pantalla grande, entonces las imágenes se ven mucho más chicas. Tú vas a poner las imágenes por ahí, te lo agradezco mucho, Leoco. Entonces tómate tu tiempo, gracias. Un abrazo a todos y saludos y un abrazo y beso a Lorna. Gracias, que sigas bien, bye. Saludos, Leoco, bye. Pues nomás teníamos que decir una cosa. Dice Lorna que el día de hoy tenemos más preguntas que nunca. Le quiero dar las gracias a los troles, sí, por hacer tantas y tantas preguntas. A ver, Ernesto, ¿tienes algún problema? ¿Alguna duda por ahí? No, de hecho, para contestarla de hace rato. Adelante, gracias. La de The Golden Skull y Strange. Sí. Se me hace que si nos están troleando. porque no existe. No, espérame. Porque hay un personaje de Marvel que se llama Shuma Gorath. Shuma Gorath, claro. La primera mención de... Para las personas que no sepan, Shuma Gorath es la versión de Marvel de este personaje de las historias de H.P. Lovecraft, que se llama... Cthulhu, efectivamente. Chuktul, es básicamente la versión de Cthulhu de Marvel, ¿sí? Su primera mención fue en la historia La Maldición del... Cráneo Dorado. Ah, ok. De Golden Skull. Ajá. En The Howard Collector número 9. Ajá. Y su primera aparición formal fue un adversario del Doctor Strange. Efectivamente. En Marvel Premiere. De hecho, ¿quién es el que asesina o mata o es culpable de la muerte del Ancient One, el maestro y mentor de Stephen Strange? Shumagora. ¿Shumagora? Y con retroactivamente. ¿Qué? Retroactivamente. No, no, no. Se pelean en los años 70, finales de los 70, sí, principios de los 80. Uh-huh. Muere deteniendo a Shumagora. Y por eso es que el título del cómic se cambia a Doctor Strange the Sorcerer Supreme. Uh-huh. Porque el original Sorcerer Supreme o Mago Supremo de la Tierra. El Ancient One. El Ancient One o el claro. Antiguo. Uh-huh. Entonces de ahí sale. ¿Ves que qué padre que hagan ese tipo de preguntas? Porque no son las mismas de siempre. ¿De cuál es tu historia favorita de Batman? Gracias a los trolls. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, villanazo Carlos de lujo, Moisés dice, casi casi. No, John Joy. Saludos, saludos a todos en cabina. ¿Y qué les está pareciendo Uncanny Avengers? Uncanny Avengers muy bueno, me muy está bueno, gustando muchísimo. Muy bueno. Yo sé que mucha gente causó mucha controversia. El escritor, se me olvida su nombre ahorita. Rick Remender. Cuando da un discurso nuestro buen amigo Havok diciendo no me digan mutante, nomás sí. Díganme Alex. Uh-huh. Muchas personas se enojaron de eso. Dentro y fuera del cómic. En la vida real sí. También se enojaron. Y hasta el mismo Brian Michael Bendis como que hace que uno de los personajes diga, ¿sabes qué? Havok está totalmente equivocado. Sí. Creo que fue Kitty Pryde. Sí, Kitty Pryde lo dice. Rogue también. Porque dicen, ¿saben qué? Yo me defino como lo que soy. Uh-huh. Y parte de lo que soy es un mutante. Pero también tenemos que recordar que ahí nuestro buen amigo Havok no está hablando por todos, está hablando por él. Uh-huh. Por lo que él quiere ser. Recordemos que Havok es uno de los pocos héroes del universo Marvel y curiosamente uno de los miembros de los Hombres X, él y Polaris, que jamás quisieron ser superhéroes. Así es. Ellos se conocen con los Hombres X y ni uno de los dos estaba contento siendo Hombre X y se retiran. Uh-huh. Y se van y regresan y se van y regresan. Nunca quieren ser superhéroes. Entonces él no quiere ser conocido como mutante. Uh-huh. Él quiere ser conocido como Alex, porque a diferencia de su hermano, aunque tenía los poderes, los podía controlar a medias. Uh-huh. Entonces no era como en el caso de Cyclops. Sí. Entonces, a pesar de ese momento de controversial, me está encantando. Y lo que más me encanta es que es un equipo donde sale Wonder Man, mi personaje favorito. Y Wonder Man se rehúsa a tirar un golpe porque dice, sí. Yo soy como Gandhi. Uh-huh. Y no solo porque tenga este poder voy a dejar de pensar en seguir mis creencias. Y mis creencias son de que la violencia engendra más violencia. No, y además le echa la culpa a los Avengers de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces se me hace como que muy interesante. Claro. Y la verdad, lo único que le podría decir como punto en contra es que si no leíste su etapa de Remender en Uncanny X-Force, uh-huh. Sí. Hay muchos puntos, sobre todo ahorita en la trama, sí, que empezaron ahí. Que son los hijos de Apocalipsis. Exacto. O sea, si lo entiendes, vaya, pero es confuso. Te pierdes un poco. Parte de la historia porque se publicó claro. En otro trabajo, ¿no? Y eso es muy común en los escritores. Hickman lo hace, Morrison lo hace. Hickman lo hace demasiado. Todo el mundo. Que también tenemos que hablar rápidamente de Morrison, lo hablamos en la plática. Morrison, según él, en su versión o en su lectura de Dark Knight, de Killing Joke, insinúa que Batman mata al Joker al final. Les digo ahorita, está 100% equivocado. Uh-huh. Todos se equivocan, hasta hay algunas personas que se pueden equivocar, excepto Carlos Joy Moisés, es uno de los cosas claras en su universo. Ahí mi ego hace su primera aparición el día del la primera. Programa. Ok, como la séptima. Entonces, lo que sí tengo que decir es que está totalmente equivocado porque sí, sí. Batman nunca mataría al Joker. Frank Miller nos muestra o nos presenta un Batman loco en Dark Knight Returns. Casi lo mata. Y casi lo mata y no, lo deja paralítico. Sí. Recordemos que en esa cómic o en esa película, el que se termina de matar o el que se termina de romper el cuello es el mismo, es sí, el claro. mismo Joker. Entonces, tenemos que recordar eso y eso nos tiene que quedar muy claro. Y está totalmente equivocado y erróneo Grant Morrison. Desafortunadamente, Grant Morrison es ese tipo de persona que ahorita tiene cierto nivel de creencia por el público en general. Uh-huh. Cuando él dice algo, la gente lo toma ya como una estampa. Diga, eso fue lo que pasó. Yo nada más les digo una cosa. Grant Morrison dice que canaliza a John Lennon cantando. Ahí les encargo. Okay. Ahí les encargo. ¿Qué? En serio. Hasta ahí lo dejo. Yo canalizo a Elvis Presley. Pero no hablemos de eso. Bueno, ni Scott Snyder hizo que Batman matara a Joker. Ajá, exacto. Bueno, nadie murió. Nadie murió. En un Death of the Family. Solo murieron muchos sueños. Sí. De que decía yo, bueno, era el único buen cómic. Bueno, uno de los pocos buenos cómics de los nuevos 52. Uh-huh. Y sí, se murió una muerte lenta, pero segura. Y es malísimo. Y hasta el mismo arte, ni el arte rescata Death of the Family. Pero también a donde iba con esto, hay un momento clave, que lo mencionamos en la plática del sábado. Hay un momento súper clave en este cómic llamado Batman Killing Joke, donde después de toda la tortura que recibe Jim Gordon, Batman lo salva y le dice Jim Gordon a Batman, uno de sus mejores amigos. Uh-huh. Le dice a Batman, de hecho creemos que era como su tío, ¿no? Su mejor sí. amigo es Superman. Y básicamente esta qué buena onda. Sí, sí, esta figura de autoridad en la vida de Batman le dice, Batman, cuando vayas tras él, quiero que lo traigas bajo todas las reglas. Sí. No quiero que cruces ni una regla porque no quiero que se escape esta vez. No se va a escapar por nosotros. Uh-huh. Jim Gordon, que ya vio a su hija herida. Uh-huh. Ultrajada. Ultrajada, posiblemente muerta. Y después de todo lo que le hacen a él, él dice, él mantiene su sanidad y le pide a Batman que conserve la sanidad. Y Batman, por respeto a él, mantendría su sanidad y no mataría a Batman, al Joker. Joker. No sé qué está pensando el Grant Morrison. ¿Qué más, mi querísima Lorna? Tenemos a Josel. Ok. O Josel, no sé cómo quiera que le digamos. Uh-huh. Dicen, no den spoilers. ¿De qué? Pues no sé, así dijo. Perdón si spoileamos, pero no vi de qué. Ah, tal vez de Killing Joke. Ah, okay. Emilio Islas Martínez nos dice, hola, les dejo mi pregunta y los escucharé en el podcast. ¿Qué ha pasado con Rick Jones en Marvel? Gracias. Ha desaparecido total y completamente. Uh-huh. Y es muy triste porque él tenía mucho que ver en las historias cósmicas, sí, ya que él era el cuerpo humano con el que compartía... Capitán Marvel, ¿no? Con el que compartía cuerpos, el Capitán Marvel, de Marvel. Y, de hecho, era un cómic tan setentero. Tenía unas... Las Negabands. Sí, pero son como unas... ¿Cómo se llama? Unos brazaletes. Sí. Golpeaba los brazaletes y al golpear los brazaletes aparecía el Capitán Marvel. Y es como que, wow. Yo no sé si tuvo alguna aparición muy breve o algo. Me pareció verlo, no estoy seguro. ¿En dónde? En The Hunger. Ahora. Ah, es que es el Rick Jones, pero del Universo Ultimate. Okay. Sí, ya... No apareció en siglos. Lo último que sabemos de él, se casó con Marlo Chandler. Ajá. Marlo descubrió que era lesbiana y se fue con Moondragon. Y después decidió que ya no era lesbiana y se regresó con Rick Jones y ahí se quedó todo. Ahí creo que hizo una breve aparición en el run de Brubaker en Captain America, pero sí, X. Sí, porque ya se querían concentrar obviamente en Bucky Barnes. Uh-huh. Carlos del Campo dice, mi sentido arácnido sospecha que no va a haber Comic Manía hoy. Pues sí hubo. Hubo, está viendo. Pues para que veas, no siempre funciona el sentido arácnido. Puede ser que el Hobgoblin lo haya manipulado por ahí. Hola a todos en cabina. Quisiera que hablaran de Tormenta y de Phantom X, sagas recomendables donde estén estos. Pues, ¿qué te puedo decir? Tormenta me cae muy bien. Es un personaje muy interesante porque ella era una niña. Uh-huh. Que sus padres mueren cuando se cae un edificio. Uh-huh. Ella es donde le entra la claustrofobia porque queda atrapada. Uh-huh. Después ella se vuelve una... ¿Se va a la India? No, a África. No, primero se va a la India, recuerdo, porque... Ahmed Al-Jibar. Exacto, ella empieza a ser una como ladrona. Uh-huh. Y después, cuando descubre sus poderes, estaba en África. Uh-huh. Y cuando está en África, una tribu la toma como una diosa. Uh-huh. Y ahí es donde le encuentra nuestro buen amigo profesor Javier. Creo que es un personaje que es muy complejo. Y cada vez que leía un número más con ella de Chris Claremont, la hacían más y más y más compleja. Cuando la hace la líder de los Hombres X, yo creo que sería su mejor momento. Cuando ella está con el Mohawk y toda vestida de cuero, es su peor visual, pero esos momentos mucho más interesantes. Esa saga se llama De las Cenizas, From the Ashes. Okay. Uh-huh. Se publicó aquí en México en dos tomos de Viz, fácil uh-huh. de encontrar. Y precisamente es cuando viene todo ese gran cambio gracias a Yukio. Exacto. O sea, Yukio le saca ese lado salvaje que ella tenía y de alguna manera ahí vemos que incluso es capaz hasta de matar. Efectivamente. De hecho, cuando se enfrenta contra Calisto, uh-huh. De hecho, creo que empezó con ella. Se enfrenta contra Calisto y medio da una intención de que ella sí tiene un lado salvaje, un lado más agresivo. Uh-huh. Yukio le dice, ¿sabes qué? ¿A qué le tienes miedo? Que toda la gente no te quiera porque eres una diosa para todos. No, sé tú misma. Y se libera, hasta hace una tormentota. Exacto. Y creo que en la nueva serie regular de X-Men la están regresando a esa personalidad. Ajá, hasta tiene Mohawk otra vez. Ah, bien, bien. Y sí, en los primeros tres números hay una historia donde uh-huh. ella considera matar a un personaje porque uh-huh. pues, sí. está la absorbió una entidad por ahí, ¿no? Ay, de lo mejor, Life Death de Barry Windsor Smith. Los buenísimo. Dos, el 1 y el 2. El 1 y el 2, buenísimo. El Life Death original es donde ella se enamora de Forge. Uh-huh. Y el Life Death 2 es donde ella está paseando por África tratando de descubrir cuál va a ser su uh-huh. próximo camino. Así es muy, muy, muy bueno. Sí. Y el arte, bueno. Y Phantom X, lo único que te puedo decir es el personaje es algo muy graciosito de Morrison. Su primera aparición y todas sus apariciones en New X me gustan mucho. Uh-huh. Y después básicamente se ha vuelto como que el Punisher, pero más misterioso. Pues mira, en Uncanny X-Force es muy bueno. Sí, es muy bueno. Sí, pero... Es como que es una sola nota. Lo mismo que hacen con Deadpool. Por decir algo que me sorprendió mucho. No, con Deadpool no. Más bien es un Gambit mejor hecho. Ah, ok. Va, está bien, sí. te lo compro. Saludos, Spike. sí, que son los tres personajes son sus favoritos. A mí el que me está encantando en las páginas de Cable and X-Force. Ah, ajá. Uh-huh. Doctor Nemesis, que no le veía futuro sí. por ni una parte, creado por Matt Fraction, si estoy en lo correcto. Me hacía muy aburrido el personaje. pero todas sus interacciones con Forge. Con Forge, claro. En Cable and X-Force te matan de la risa. Porque tienes como que a esos dos hombres, uno que es totalmente cerebral y otro que es más como inventor. Y se están peleando para ver quién es más inteligente. Y no. Es lo que le hacía falta al personaje. No tenía con quién llegar a esos niveles. Kim Forge. Ajá. Sí, y tampoco Doctor Nemesis. Ajá, porque Doctor Nemesis estaba rodeado de gente que estaba igual de brillante que él. Cavita Rao, etcétera. Pero la bestia. Sí. No se podía burlar de nadie. Pero ahorita se puede burlar de Forge. Porque Forge, como es un mutante, no tiene ideas originales. Aparecen en su mente. Claro. ¿No? Entonces me encanta la relación con ellos dos. Y Colossus ha crecido enormemente. Sí. Domino se ha vuelto uno de mis personajes favoritos. Boom Boom también. ¿Quién lo diría? Sí, y la relación entre los dos, ¿no? Sí, es que Kevin Hopeless, ¿no? Si estoy en lo correcto. Dennis Hopeless, me das esperanza porque no solo hiciste esto, también hiciste Avengers Arena. Que es buenísimo. Es precioso Avengers Arena. Si hay un cómic que yo no quería comprar, era Avengers Arena. Y es el cómic que yo espero mes con mes. Ya se va a acabar. Sí, pero... pero va a haber otro volumen de otra cosa. No importa. Si te dan 10 buenos números de algo... Sí, no. Phantom X, X-Force, tú recomiendas. Sí. Y yo los originales de New X-Men. Igual, Uncanny X-Force. A ver, Laliet dice... ¡Wow! Hoy transmite en Comic Manía. Yeah. Omar Youssef dice... llegando corriendo del trabajo para escuchar a Comic Manía. Y un saludo a todos en cabina. ¡Vivan los Joey Lantern Corps! Sergio dice... También quisiera saber qué opina Joey sobre el nuevo cómic de Fantastic Four de Matt Fraction. Se perdió un poco, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, empezó bien. Empezó fuerte, pero ya después... Es que básicamente se dice... literalmente es Mr. Fantástico diciendo, ¿sabes qué? Preparen el carro. Sí. Nos vamos de picnic con toda la familia. Chevy Chase. En vacation. Vacation, sí. Literalmente, pero... es Chevy Chase en vacation. Espero que todos entiendan la referencia. Porque es básicamente, se están yendo con toda la familia a pasear por la zona negativa y las cosas que pasan no son muy interesantes. Hay dos, tres momentos que tienen algo de peso, pero no. Nada. No. Bueno, hasta conocen a Julio César. Sí, que no es Julio César. Pero bueno. Exactamente. Entonces, la Covacha dice básicamente que estamos al aire. Muchas gracias. Osfer dice, saludos, Joby. ¿Cuáles son las mejores historias de What If que has leído? Gracias. Curiosamente, son del primer tomo. Hay muchas que me gustaron. Una de las que más me gustó es qué hubiera pasado si el Capitán América hubiera sido descongelado en los años 80 en vez de los 60. Y lo que termina pasando es que el Capitán América de los años 50 sale primero y hace de los Estados Unidos un estado fascista que odia a todo el mundo. Y el Capitán América llega a romper este fascismo. Buenísimo número. Nadie lo ha leído. Porque nunca nadie habla de él, pero es uno de mis cómics favoritos. También hay uno que hubiera pasado si hubiera muerto la mujer invisible durante su parto. No sé si ya lo leíste. Es muy bueno. Lo he recomendado en 1000 veces, muy bueno. Y también hay uno por ahí que es del Hombre Araña. ¿Qué hubiera pasado si el Hombre Araña nunca se hubiera vuelto superhéroe? Buenísimo, donde se queda como actor. También si no hubiera muerto Phoenix. Destroza el universo entero. ¿Perdón? No, me decía que qué pasaría si Phoenix no hubiera muerto. Es buenísimo. Sí, es muy, muy, muy bueno. Ese momento en el que Cíclope decide entre atacar a Jean Grey y salvar a Havok es muy pequeño, pero muy significativo. Sí, sí, sí. Entonces digo, es muy, muy buenos esos cómics. Pero también, curiosamente, en el segundo tomo de What If, Jim Valentino permitieron que hicieran varios números. Hay uno que he leído hasta el cansancio, creo que es el número 8. Y es, ¿qué hubiera pasado si Wonder Man no hubiera muerto? Ese cómic lo he leído como no tienes idea. Lo tengo en digital, lo tengo impreso, dos veces en impreso, uno para guardar y uno para leer constantemente. Y es buenísimo, porque lo que termina pasando es que cuando se van todos los Avengers y se queda el Caps Cookie Quartet, que es Capitán América, Scarlet Witch, Quicksilver y Hawkeye, también se queda con ellos Wonder Man y procede a enamorar a la Bruja Escarlata y se casa con la Bruja Escarlata. Y eso hace que Grim Reaper, en vez de que sea su hermano Eric, es Quicksilver, se vuelve villano. Y Quicksilver se une con su padre, Magneto, para ambos pelearse contra los X-Men y contra los Avengers. Porque en el caso de Pietro, le quitaron lo único que él amaba, a su hermana. Wow. Buenísimo el cómic. Y obviamente, ya al final, tienes que saber qué va a pasar con Visión. No se los voy a decir porque me pidieron que no diera spoilers. También hay uno que es un What If, pero más bien es de cosas chistosas. No es el What If, es un What If. ¿Qué pasaría si Iron Man, en lugar de tener un problema de bebida, fuera un problema de comida? Y se queda gordo con la armadura, no le queda nada. No, es muy gracioso, es muy bueno. Curiosamente, ese en particular no me dio risa cuando lo leí. Por la dieta Wolverine. A ver, ¿alguno en particular que es? No. Este. Lo que mencionaron. Entonces, gracias. Iván, me encanta esto. Iván, él dice saludos a todos en cabina. Dice igual Ivanel, con el cambio de cast de Batman, ¿quién proponen para Joker? Yo propongo a Christoph Waltz, Bastardo sin Gloria. Yo sí, ¿eh? Sí. Yo te lo podría... ¿Sabes a quién me encantaría, pero me fascinaría como el Joker? Adrian Brody. Sí, claro, desde... Sí. Físicamente... Se parece. Te lo da. Sí. Narigonamente, te lo da. Claro. Y como actor es muy buen actor. Y es una... O sea, si no sí. me creen que es un actorazo, ¿cómo se llama esta película? El pianista. Es precioso. Sí, claro. El tipo... Fíjate que el tipo se comprometió muchísimo para esa película. No, es que imagínatelo como el Joker, todo delgado, alto, uh-huh. con esa cara. Y hace muchas películas de gran locura. Hay una película uh-huh. que se llama Splice. Muy, muy buena, donde él crea una entidad nueva. Así todas las cosas. No, y es un brillante actor. Sí, le puede quedar. Y a mí... Igual uh-huh. el actor que le hace de Loki. Oh, wow. Tom Hiddleston, no. Bueno. Pero sabes que Tom Hiddleston. Ya es Loki. Ya se casó. Yo, con... Pues sí. Desafortunadamente tú no pudiste estar conmigo en el Salón no. H. Por eso seguro ya vieron el video. Uh-huh. Cuando Tom Hiddleston sale como Loki, el tipo se la cree. Sí. Y lo que le agradeces a cualquier actor, haga cualquier tipo de papel, es que él se la crea. Sí. Se compromete. Y cuando él sale, y no sé qué tanto era improvisado y qué tanto estaba escrito. Pero a mí lo que me encanta de todo ese momento es que él está trabajando. Yo como actor lo puedo detectar. Cuando estás trabajando con la audiencia, hizo sus pausas, esperó los aplausos, sabía dónde callarlos, sabía en qué momento improvisar, en qué momento seguir. Y cuando él cierra al final y dice "It seems I have an army", yo creo que fue un momento improvisado, porque creo que nadie sabía cómo iba a reaccionar la gente. Pero cuando la gente estaba gritando "Loki, Loki", y él empezó a decir "Say my name", dice "It seems I have an army". No, güey. No, sí. Es verlo en YouTube es una cosa. No, haberlo vivido no. es increíble. Y haberlo vivido sin tener que hacer la cola de 20 horas. Bueno. Muchísimas gracias a quienes quisieron a Inman y a Fox por dejarnos entrar. Carlos del Campo dice: "Estimado Joey, un saludo. Siento que deberían regresar a Corpse, a Von Daggle, o tú qué piensas". ¿Qué? Que aparentemente hay un cómic llamado The Corpse, a Von Daggle. ¿O tú, qué piensas tú? Yo pienso que si, no sé, me dijeras de qué estás hablando. No entiendo. ¿Hay un cómic que se llama The Corpse? Es que el único cómic que yo conozco que tiene el título de The Corpse es un cómic de Hellboy. Es una historia dentro de Hellboy. Loliet dice, jaja, manchado Ernesto. Okay. Iván, él dice, ¿qué historias, quitando Dark Knight Returns, proponen para la película de Superman Batman? Algo de Jeff Loeb. Yo lo que propondría, no me van a hacer caso, pero yo lo que propondría... Paul Dini y Bruce Timm hicieron la mejor encuentro claro. de Superman Batman llamado World's Finest. Sí, sí, sí. Se ven, uh-huh. interactúan, se pelean, deciden que son héroes los dos. Trabajan juntos. Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Uh-huh. Si hacen eso, sí. Uh-huh. Mis respetos. Es que se pelean un ratito. De hecho, mucha gente estábamos discutiendo en la plática y dijo, mira, obviamente lo que hace Superman en Metrópolis es brillante y magnífico, pero mucha gente se está quejando. Entonces yo nomás me imagino Batman en Ciudad la Gótica. Voz de la razón. La voz de la razón dice, un momento, acaba de venir un tipo, una cantidad no conocida, una cantidad que llega acá a la Tierra a destrozar cosas. Tengo que checar qué rollo. Entonces Batman va a Metrópolis para ver quién es este alienígena. Y lo encuentra súper fácil. Exacto, obviamente. Le puede preguntar al policía que llevó a Lois. ¿Cómo se llama? ¡Calla ya! ¡Callen ya! No voy a empezar a discutir sobre eso. ¡Soy Batman! No empecemos, por favor. Pero se van a encontrar y debe haber un momento de enfrentamiento. Debe de haber. Ah, claro. Pero después tienen que reconocerse como superhéroes y ir a lo próximo. Que seguramente así será. Y algo, yo también espero eso, pero yo honestamente siento que si siguen lo propuesto por Paul Dini y Bruce Timm en estas series, no, brillante. Sí, y este gran, gran, gran actor que, aunque no me gusta mucho la serie donde él trabaja, que es Breaking Bad, porque me aburre como no tienen ni idea, creo que es un brillante actor. Se me olvida su nombre. No me acuerdo. Brian algo, ¿no? Bueno, no recuerdo. El papá de Malcolm. Exacto, Walter White. Él dice que quiere ser Lex Luthor. Y a mí lo que me encantó, cuando él estaba tuiteando, dice, se me hace un personaje muy interesante Lex Luthor. Dice, puso algo ahí que es un personaje muy encantador o algo así. Dije, me encantaría ver otra versión de Luthor, que no sea la versión de Richard Donner, sí, que favor. No sea la versión de John Byrne, ¿ya? Que no sea la versión que hemos visto todo el tiempo. Quiero ver a alguien que entiende la locura de Lex Luthor y que es básicamente, le dañe el ego Superman. Uh-huh. Algo como lo que hicieron en la serie animada de Superman. Exactamente. Donde su gran problema con Superman es que cómo se atreve Superman a volar más alto que mi edificio. Uh-huh. Mi edificio es lo más alto. Yo soy el hombre más alto. Y él todavía lo ve así. No, y todavía lo tiene que ver hacia arriba para ver a Superman. No. Y Superman lo hace a propósito. Claro. Son esos momentos donde Superman dice, mira, ¿sabes qué? Cállate. Janosch Nos dice, paciencia, buen Joey, la dieta tendrá sus frutos. Tengo una duda, Joey. ¿De qué se trata Trinity War? Saludos a todos. Rodrigo, esa pregunta es para ti. Híjole. Pues, sí, venga. Básicamente es, quieren Pandora, que obviamente el personaje de la mitología griega abrió la caja de Pandora, salieron todos los... El cráneo de la caja de Pandora. Que es el cráneo de este... Está en forma de un esqueleto, de un sí, cráneo. Sí, y salen todos los pecados y enemigos del hombre, que son los pecados capitales. Uh-huh. Ella soltó la maldad en el mundo y ahora lo que intenta hacer es... redimirse, tratando de volver muy apegado al mito. Exactamente. Claro, pero ¿cómo se quiere redimir ella? ¿Qué utiliza como armas? Dos pistolas. Así es. Yeah. Y entonces lo que tiene que hacer es buscar al corazón más oscuro o al corazón más puro, que son los únicos que pueden abrir el cráneo. Para volver a meter a los a los pecados. Así es. Y también se refiere a la Trinidad, no solo a la Trinidad del pecado, que son ¿cómo se llama? Judas Iscariote, alias el Phantom Stranger, The Question, que no sabemos quién es, y Pandora. Uh-huh. También están tres ligas de la justicia peleándose entre sí. Uh-huh. Que es la Justice League, Justice League Dark y la Justice League of America. Exacto, que próximamente será conocida como Justice League of Canada. Gracias. ¿Justice League of Canada? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ya lo anunciaron? Denle algo a Canadá. Joey, en tu programa de Iron Man 4.2, o sea, la segunda parte, no mencionaste esta serie de los años 60 vía YouTube. Ah, bueno, es que también tienen que recordar... Te editaron mucho. Exacto. De hecho, me eché una crítica de como 20 minutos acerca de Civil War. Y obviamente Ra, que es el productor director, quiere que el programa sea visto y sea apreciado por mucha por gente. Por eso. Y eliminaron todos mis gritos. Ahí está el rating. Eliminaron todos mis gritos contra Civil War. Y nomás les dije, mira, no me importa que lo hayan hecho. Toda la gente sabe lo que yo opino de Civil War. No era necesario para este programa. Pero nomás te estoy diciendo, el segundo programa de Green Lantern, que va a ser creo que el 6.2, me voy a pasar... burlándome, mofándome y agrediendo a Kal Reynard. Y no va a haber manera de cortarlo. Porque es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Entonces, nomás que les quede claro. Y ya se rieron y me dijeron, no te preocupes. Fue por cuestión de tiempo. A ver, Ernesto, ¿quieres decir algo? Sí, ya tengo la información de The Corps. Ah, me parece perfecto. A ver, cuéntanos, por favor. Sí, son como los hombres de negro de las Linternas Verde. Ah, ok. Son unas unidades de élite, ahora sí que de operaciones especiales, que hacen ahora sí que las partes feas de las misiones. De hecho, ellos no tienen anillos de poder. Ah, ok. Se tragan unas como monedas que les dan los poderes de los anillos por tiempo limitado. Ah, ok, ok. Limitado, sí. Wow. Y los trolls están en el... y es púrpura su energía. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Y es para ustedes, trolls. Yo les sé todo. ¡Todo! Oye, me dejas mandar un saludo rapidísimo para César Ramírez, que es gran escucha de Comic Manía y también del Café Comiquero. Muchas César, gracias. Un saludo. Y a su hijo, que también, su hijo de 12 años, ya lee cómics. Le gustan los cómics, o sea, es el futuro. Ah, me parece perfecto. Vamos a ver quién tiene más. Santiago Herrera dice: está bueno el Avengers contra X-Men What If, que va a publicar Televisa. Pues, lee la historia original. Está divertidita. ¿Qué? Ah, sí, sí. Está divertidita. O sea, entretenida, punto. Ok. A ver, Lorna, algunas preguntas. Es que te veo con cara de que malito Joby, nomás me tienes aquí enfrente de esto y no me dejas para hablar. No. Es que trato siempre de resolver las de Twitter primero. Ajá. Porque obviamente son las que vienen así nomás de golpe. Son cortas. Sí, sí, sí. A ver, Lorna, adelante. Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? En lo que estás haciendo eso, Lorna, ¿sabes lo que voy a hacer? Ya ven cómo me tiene. No. Lo que voy a hacer es que voy a tuitear las preguntas para ganarse este cómic de Journey into Mystery de una vez. Ok. Tienen hasta... El primero que conteste bien, gana. A ver, ¿qué más, Lorna? El perro ganso. ¿El qué, perdón? El perro ganso. No tiene mucha autoestima. Okay. Hola a todos en Comic Manía. Quisiera saber qué piensan de Ron DeGard Ennis en Punisher Max. Garth Ennis, todo lo que hizo con Punisher es brillante. Precioso. Me encanta. No lo he leído. Otra pregunta. Y además tiene un sentido del humor muy oscuro, como el que debería de tener nuestro buen amigo Frank Castle. Uh-huh. Excelente, ¿eh? Nunca se ríe. Sí, pero sí. Pero es increíble. Es buenísimo. Es como las películas de Schwarzenegger y de Sylvester Stallone de los años 80s. Exacto. Llenos de violencia y al final dicen como que un catchphrase al final. Okay. Curiosamente, lo que hace Greg Ruka con el personaje es superior a nivel historia. Y ejecución. Ejecución del guión. Pero ambos son muy buenos. Uh-huh. También les pregunta, ¿cómo es la relación entre los hermanos Summers? He escuchado que hay un tercer hermano, Vulcán o Volcano. ¿Qué pasó con él? Ok, en el caso muy, muy particular de Havok y Cyclops, aunque son hermanos, crecieron separados por muchos años. Uh-huh. Se caen bien, se llevan bien, son hermanos, pero no, pero digamos, tiene una mejor relación nuestro buen amigo Cyclops con Iceman, con Warren, o sea, con Ángel. Con Bestia y obviamente con este, ¿cómo se llama? Con Jean Grey. Porque él creció con ellos. Uh-huh. Su hermano es un desconocido. Porque cuando finalmente se unen, ya uno, creo que uno tiene como 18 y el otro tiene 17, ¿no? O sea, uh-huh. ya son muy grandes. Entonces no crecieron juntos. Su relación es amistosa, pero no son los. Es algo tensa, cercano. Exacto. Claro. Y es aún mucho más tensa en el caso de Vulcano. Porque para empezar, él también es, estaba flotando por ahí. Cuando lo recluta nuestro buen amigo Profesor X, accidentalmente causa, entre comillas, la muerte de él y de todo el equipo de hombres uh-huh. X que estaban ahí. Lo pueden leer todo en Deadly Genesis. Así uh-huh. es, de Brubaker. Muy malo, por cierto. Creo que uno de los pocos cómics malos de Brubaker. Sí, este, y lo más chistoso ahí es que se muere Banshee y nadie le importa. Y en el caso de Vulcano también tiene los poderes de energía, sí. igual que los, el resto de los hermanos Summers. La única razón por la que se crea un tercer hermano Summers es porque fue presentado durante la era más oscura de los hombres X. Lo habían prometido en los noventas. Para inicios, ahí, de hecho, nunca, creo que tenía el plan fuera Gambit. Ah, sí. Era Gambit. Corrieron muchos rumores. Adam X. Era Adam X, The Extreme, Dios mío. Sí. Uh-huh. Que si tú lo ves, era básicamente una burla de Rob Liefeld. Sí. Y también tenías a Gambit. Eran las dos posibilidades de, uh-huh. de hermanos Summers. Y al final de cuentas, ni uno de ellos es. Todo el mundo se olvida de Adam X porque no fue un personaje tan extreme como la gente pensaba. Era básicamente el ¿cómo se llama? El Wolfie. Ajá. Así se llamaba el perro que aparece en este, Pucci. Pucci. Era básicamente. Era que quería ser así cool para todo el mundo. Exacto. Adam X era básicamente el Pucci de los hombres X y ya desapareció. Y se fue su planeta. Entonces, querían hacer algo con. Pero Gambit se volvió tan importante que no querían como que limitarlo a ser un hermano Summers. Entonces crean el personaje de Vulcan. Y ahorita, hasta lo último que supe, está como. Él es el regente de los Shi'ar. Este, más o menos. Ese fue el último que supe de ellos. La última vez que le aparece es en War of Kings, uh-huh. pero no es un personaje muy interesante. Oye, que, por cierto, la relación hermanos Summers, creo que la mejor, no me dejarás mentir, se ve muy bonito. Es en All New X-Men cuando encuentra claro. al hermano Summer grande, ajá, al Cyclops claro. joven, y se ve con un cariño hijo. No, sí, y cuando sí, sí. le pregunta sí. Cíclope a Havok, oye, y hacemos esto regularmente, el ajá, saludo ajá, y demás. A mí lo que más me gusta es como cada vez que el Cyclops de Uncanny X-Men, el Cyclops, entre comillas, malo, ¿no? Hace algo, todos los demás le reclaman al Cyclops niño del pasado. ¿Yo qué? yo no sabía que iba a crecer para hacer eso. No, es buenísimo. All New X-Men es uno de los mejores cómics que estoy leyendo. Uncanny X-Men lo supera. Sí, cañón. Y no puedo creer que Brian Michael Bendis esté, ya lleva más de un año. No, ya lleva un año o poco menos de un año haciendo este cómic y los amo. ¿Sí? ¿Cómo pudo ser que 7 años horrendos de Avengers y un año brillante de X-Men? ¿Ya leíste el último número? ¿De qué? De All New X-Men. Sí, pero no podemos decir spoilers. ¿No? Claro. ¿Algo más, Lorna? Sí. Fito Cortés. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Excelente programa de radio. Felicidades. Gracias. Gracias. Me gustan los cómics de la desaparecida S Comics, como el clásico Tales from the Crypt. Oh, mira, en algún próximo programa, ¿podrían hablar de la historia de EC Comics y la influencia que dejó? Gracias, saludos a todos. Nota, de antemano, sé que lo de Joy es los hombres en mallas. Solo su opinión, gracias. Pues lo que tengo que decir es que nunca he sido gran fan de las películas de terror y por ende obviamente no soy fan de los cómics de terror. Lo que sí tengo que decir es que he visto varios documentales buenísimos uh-huh. acerca de EC Comics y de su creador, que es Max Gaines, uh-huh. que el tipo, no, es Max, o, sí es Max, ¿verdad? Sí. Si Bill es el papá, él es Max. Y Max Gaines es un hombre brillante. O sea, su manera de cómo empezar una historia, cómo era una mente tan brillante. Era demasiado sofisticado para la época. Sí, sí, sí. Y honestamente era una mente verdaderamente brillante al nivel de Jack Kirby. No era dibujante, pero las historias que se le ocurrían y las depravaciones que se le ocurrían. Y no solo eso, todas y cada una de sus ocurrencias tenían un sentido de humor negro. Sí. Porque nomás mostrar algo asqueroso y vísceras fácil. Se vuelve como estas estúpidas películas de Saw, que no tienen nada más que decir. Uh-huh. Pero después ves una película de Stanley Kubrick como esta de Naranja Mecánica. Es igual de agresiva que una película de Saw. No tan asquerosa, pero igual de agresiva. Pero tiene un sentido. Pero tiene un sentido. Sí. Entonces es ahí la diferencia. También estas películas de David Cronenberg. David Cronenberg es un genio de las películas gore, pero ves algo como Scanners o La Mosca, o historia de violencia. Bueno. Entonces, muestra muchas asquerosidades, pero sin duda es un excelente director, sabe cómo hablar con sus actores, y las imágenes que muestran se quedan contigo eternamente. Claro, personajes complejos también. Sí, entonces... Es lo mismo que hacía Max Gaines en todo Easy Comics. Entonces, hay... Aparte tenía los mejores artistas en esa época. Sí. Estaba, o sea, Wallywood. Wallywood, hijo. No, es que es brillante. Que él hace unas creaciones de mis favoritas, que son los Thunder Agents, que eventualmente regresarán a los cómics próximamente. Entonces, lo que te puedo decir es... Hay un documental buenísimo acerca de... ¿Comic Book Confidential? Que ahí hablan mucho de los cómics de Easy, pero hay uno que solo se dedica a hablar de los cómics de Easy. Lo tengo por ahí. Voy a ver si lo encuentro para ponerlo en nuestra página para que tú lo puedas ver. Yo lo vi y es que te impacta, porque no solo hablaban de terror. También habían cómics de ciencia ficción. Uh-huh. También habían cómics de acción y aventura. Entonces, y había mucha crítica social en esos cómics. Sí. Eran buenísimos. De hecho, hay un número buenísimo de Supreme. Donde viajan a esa época de los... Sí. Exacto, donde quería hacerle a Alan Moore un homenaje a Max Gaines y a Easy Comics. Y aparecen tres villanos que son el Crypt Keeper, no sé qué Creeper y el otro. Digo, son como imitaciones de esas creaciones de Max Gaines. Se le aparecen a los Allied Supermen of America, que es la JLA de Supreme, y los llevan a diferentes lugares donde viven el mundo de los años 50 de la mente de Max Gaines. Y descubren que los superhéroes ya no van a funcionar en los años 50 porque la gente quiere otras cosas. Excelente cómic. Sí. ¿Algo más, Lorna? Claro, Fernando no nos dice nada más. Okay. ¿Cuál es el personaje más fuerte de Thanos? ¿Apocalypse, Galactus o Darkseid? ¿Ah? Porque en un capítulo de Brave and the Bold... ¿Bold qué? ¿Brave and the Bold? Ah, es que aquí puso Bold Batman. Ajá, sí, es que es Brave and the Bold Batman. Ajá. Sí. Le gana a Darkseid solo con sus puños eléctricos. Y dije, tranquilo, Batman, eres bueno, pero Darkseid es un dios. Pero es Batman. Es Batman. Entonces, ¿cuáles son los villanos que te puso? ¿Es Darkseid, Thanos? Apocalipsis y Galactus. El más poderoso entre Thanos y Darkseid tendría que ser Darkseid, sí. Porque Darkseid es el original y Thanos es la copia. Uh-huh. Y no lo digo yo, lo dice Jim Starlin, el creador de... Y lo dijo. Curiosamente, ¿sabían en quién se iba a basar nuestro buen amigo Jim Starlin para crear a Thanos originalmente? Uh-huh. Metrón. Un personaje igual de los New Gods. Entonces, lo vio, creo que él menciona que lo vio Roy Thomas. Y dice, oye, se parece mucho a Metrón. Y dice, sí, me estoy basando en Metrón para crear a Darkseid. Y le dice Roy Thomas o Jerry Conway, uno de ellos dos. Para crear a Thanos. Y le dice, ¿pero por qué te estás basando en Metrón? Mejor, si te vas a basar en uno de esos personajes de Jack Kirby, básate en el mejor, básate en Darkseid. Y dijo, ok. Entonces ya se basa en Darkseid. Entonces yo diría que entre ellos dos sería Darkseid. Pero más poderoso. Entre Darkseid y Galactus, yo tendría que decir Galactus. Porque mal que bien, Darkseid sigue siendo humanoide. Uh-huh. Es como un dios, sí, pero no es una fuerza. Es como Thor. Es como Thor. No es una fuerza del universo. Cósmica. Y como todos sabemos, vimos en el juicio de Reed Richards, si comparamos quién es Galactus, está, ¿cómo se llama? La Muerte. Uh-huh. Está, ¿cómo se llama? Eternity, que es todo el universo Marvel. Y está Galactus en medio. Ajá. La Vida, la Muerte y el Juez. Así es. ¿No? Entonces, básicamente, él es muchísimo más poderoso que Darkseid, ¿no? De hecho, creo que en Darkseid Galactus The Hunger se va a comer Apocalypse, ¿no? Sí. Y en el caso de Apocalypse, compañero, yo sé que seas... ¿Apocalypse, el de los X-Men? Sí, No. Es Apocalypse, sí. Es un mutante poderoso, pero no llega a los niveles de Thanos. Sí, de acuerdo. No llega a los niveles de Darkseid, por la simple y sencilla razón que él solo se ocupa de una cosa. Bueno, ahorita Remender lo ha querido hacer más poderoso de lo que realmente es desde mi punto de vista. Nomás te voy a decir una cosa. A nuestro buen amigo Thanos, con un guante, mató a media población del universo. Del universo. Uh-huh. Sí. Okay. Uh-huh. El día que Apocalypse pueda hacer eso, hablamos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Iván L. dice, ¿podrían hablar de Malekith en los cómics y de su posible rol en la película Thor? Pues lo único que te puedo decir es nuestro buen amigo Malekith, él es el líder. ¿Perdón? Es un elfo oscuro. Efectivamente, es uno de los es el líder de los elfos oscuros. Y lo que quiere hacer en los cómics es encontrar el casco de French in Winters, ¿no? Exacto. Y de hecho lo logra encontrar, lo logra abrir accidentalmente. No creo que se trate lo mismo la película. Tú acabas de mencionar el The Casket of Ancient Winters. Si nos vamos a la película de Thor, aparece el Casket of Ancient Winters. Es esta cosa que tenían los los gigantes de Jotunheim. Sí, los Frost Giants. Exacto. Es lo que ellos tenían por ahí. Entonces, ahí está. Puede ser que es lo que está buscando Malekith. Yo no sé cuál sea su rol en la película, pero como villano en los cómics, nunca regresó. Lo vencieron y ya ahí terminó. Fue un personaje muy interesante. Sí. Y de hecho, este fue el primer villano fuerte con el que se peleó Thor, porque Loki siempre estaba a un lado planeando, Y después de que se pelea con Malekith, se trata de detener detiene el Ragnarok contra Surtur y todos los aliados de Surtur. Pero yo te recomiendo todo lo que escribe Walt Simonson. Muchas gracias. 5 tomos, preciosos todos ellos. O sea, no hay uno malo. De hecho, ya hicieron el Omnibus, ¿no? Carísimo. El Omnibus de Walt Simonson, carísimo, pero lo vale la pena. Cada peso. ¿Sí? No, y además hubo un capítulo o dos de la En la caricatura de Avengers, Earth's Mightiest Heroes, sí, condensan 6 o 7 números. Sí, muy bueno. Y no, qué lástima que la quitaron. De hecho, Lorna la está viendo ahorita y le está gustando. Precioso. Bastante. Uh-huh. De hecho, es que si me pongo a hablar de todos los momentos buenos, nunca voy a terminar. Andrés Alejandro, hola, es la primera vez que escucho en vivo. Uh-huh. Soy el Chavo de Verde del domingo. ¿Pueden hablar de la serie de Planeta Hulk? Pues lo único que te puedo decir es... Gladiator meets Hulk. Exacto, léela, porque está bien hecha. Muy bien escrita, a mí me gusta mucho. Lo que no me gustó... Es Greg Pak. Lo que termina pasando es, obviamente, como todos saben, el Illuminati, que está compuesto por el Profesor X. Iron Man. Black Bolt. Mr. Fantástico. Uh-huh. Y Namor. ¿Perdón? Profesor X. Doctor Strange. Ya lo dijimos. Y Doctor Strange. Y ¿cómo se llama? Namor. Y Charles Xavier ya lo mencioné. Y Namor. Y Black Panther se rehúsa a ser miembro del Illuminati. Y deciden, ¿saben qué? Hay que sacar a nuestro buen amigo Bruce Banner de la Tierra. Y lo mandan a otro planeta. Pero la razón por la que la sacan del planeta es porque es algo que no pueden controlar. Uh-huh. Y sin embargo, cuando llega a este planeta, tiene todo el cerebro del Hulk Chris Bruce Banner. Sí, o sea, es pensante. Entonces dices tú, pero espérate, si lo sacan porque no lo pueden controlar y llega a este planeta y puede ella pensar, y después cuando regresa en World War Hulk sigue siendo el Hulk pensante. Y ya después se acaba y ya no. Exacto. Entonces es lo que no me gusta. Digo, ¿qué Hulk me están escribiendo? Claro. Se echó 10 años nuestro buen amigo Peter David en poner a Hulk en un rol. Lo corrieron para que John Byrne regresara a este título y hiciera al Hulk salvaje. John Byrne lo hace por 2 números, se aburre y se va. Ajá. Y después de eso, nunca sabemos qué onda con Hulk. Es inteligente, tan inteligente como un ser humano normal, tan inteligente como Bruce Banner. Como que nadie ha sabido definir eso hasta ahorita que lo está definiendo... Mark Waid. Exacto. The Indestructible Hulk. Efectivamente. Entonces, léete Planeta Hulk, tanto la película como el cómic. La película es mejor, ¿eh? Película es un buen resumen. Bueno, pero tiene un mejor final la película. Uh-huh. Yo creo que los dos son bastante bien. Sí. Cualquiera te va a divertir. Uh-huh. Pero gran obra, no. Mejor échate los 10 años de Peter David, que esos son una gran obra. Wow. Mictlantecutli Milán. Muchas gracias. De repente escucho la canción. ¿Qué canción iban a poner? Apago el internet. Ok. Ahí es cuando baja el rating. Ajá, pero te voy a decir una cosa. Sube mi ánimo. Entonces creo que ¿qué prefieren? ¿A un Joey enojado? O un Joey contento. Joey Smash. Y cuando obviamente escucho One Direction. Compañero, lo dice el nombre de la canción. The Best Song Ever. Clarísimo. Yep. Laliet dice, tienes razón. The Best Song Never lo dice todo. The Best Song Never. Ok. The Best Song Never. Qué bonito. Muy bueno. Un aplauso para Laliet. Estuvo bueno. Estabas encachando. No. Es que estoy yendo muy rápido. Pero a mí lo que me gustó fue... Si te vas a burlar de algo, hazlo con fineza. Sí, así hasta yo te aplaudo. No te voy a borrar, al rato lo hago. Janosh Mendoza dice, qué buen gusto tienes, Joey. A mí también me gusta One Direction, qué chido. Mira, Janosh y yo tenemos el mismo gusto. Omar dice, es bueno modernizarse, pero una cosa es dar nuevas historias y otra cosa es arruinar dibujos. Se refieren obviamente al lobo. ¿Lobo? Sí. ¿A la nena le gustó? ¿A la nena le gustó? Sí. Pero ya dijeron que siempre no, que ese diseño siempre no va. Yo creo que fue el control de daños, ¿no? Ahorita les damos el día de veras. ¿Cómo me hubiera gustado? Víctor Manuel dice, por favor, habla Jack Kirby. Saludos a todos. Ya hablamos de Jack Kirby largo y tendido y lo amamos. Dice Laliet, si estuvieras. Ok. Ok. Creo que lo puso eso y se tuiteó y ahorita retuitea completo. Si estuvieras encerrado con Darkseid, ¿cuál sería el superhéroe con el que quisieras estar? Su nombre es Kal-El, alias Superman. Sí, claro. ¿Nos podrías contar, alguno de ustedes dos, este increíble momento en la Liga de la Justicia Ilimitada cuando Superman dice, oye, Darkseid, ven para acá, te quiero decir algo? Normalmente me reprimo. Pero ahora no lo haré. Pero contigo no. Vivo en un mundo hecho de cartón. Esa paliza que le da es la cosa más hermosa del mundo. Y ahí te define que será... Es buena onda Superman, es un Boy Scout, como, para mí siempre va a ser un Boy Scout. Y como debe de ser. Exactamente, pero no, hey. Es alguien de cuidado. De hecho, hay un momento divino en esta brillante película llamada Man of Steel, cuando amenaza el general Zod a su mamá. Uy, no, bueno. Y va corriendo Superman y lo está golpeando con toda su furia y le dice, ¿cómo te atreves a amenazar a mi mami? ¿Qué te hizo creer que podías amenazarla? No, no. Ese momento dije yo... Por eso amo a Superman. Uh-huh. ¿No? Ese momento es muy... Esos momentos tan Superman. Que dices tú, qué bonito. Iván, él dice, no te he felicitado por tu programa, que es muy bueno, Joey. Ah, muchas gracias. ¿Qué opinan del twist que quedarán la historia de Ultron? ¿Qué darán en la historia de Ultron en Avengers 2? Primero que... Ok, lo que tenemos que recordar, y ya lo hemos hablado antes... Se llama Avengers Age of Ultron, pero no se va a basar en Age of Ultron. Y me encantaría que, por favor, escuchen el audio de Age of Ultron que me acompañó mi buen amigo Carmix en Fantástico, que fue divertidísimo. Sí. Y ahí es obvio que era imposible que adaptaran esa historia, porque esa historia está hecha para dos cosas. Para que cierren el universo Ultimate. Y entre Angela. Gracias. Gracias. Entonces no van a adaptar eso. El twist que le van a dar es que el que va a crear esta inteligencia artificial es Iron Man. Porque al final del día no necesitas que Ant-Man la cree. Necesitas que alguien cree una inteligencia artificial. Puede ser Jarvis. O sea, puede ser que Jarvis se vuelva Ultron, no sé. O puede ser que nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Iron Man, como ya dejó de tener la armadura, dice, lo que necesito hacer ahorita es concentrarme en otras cosas. Ya tengo a Jarvis, que es básicamente tiene el IQ de un perro. Uh-huh. De un perro obediente, de un perro leal. Voy a ver si puedo emular a un ser humano. Y ahí se va todo el demonio. Puede ser, ¿eh? Sí, yo creo que por ahí sería el twist. Dice, Comic Manía, ¿me recomiendas los cómics de Depredador? Depende, porque no todos son buenos. El primero, la primera adaptación de Dark Horse es muy buena. Sí, yo la que a mí los que más me gustaron con Depredador es Batman Depredador 2. Muy bueno. Batman Depredador 3. El 1 me gusta creo que por el arte, porque eran los Kuberts, pero la historia no es muy buena, es de Dave Gibbons. Pues es buena, es divertida. Pero no se basa mucho en la segunda película, eso sí. Exacto. Pero la de Batman, Depredador 2 y 3 son mucho mejores. Y curiosamente, un cómic que yo leí de Valiant, Magnus Robot Fighter versus Predator. Buenísimo. No sabía que buenísimo. Estar bueno. Buenísimo. Porque el Magnus todo salvaje. Sí, ¿no? Y es creo que Paul Ryan el que hace los dibujos. Eso, es muy, muy, muy bueno, ¿eh? Y lo padre es que es un mundo totalmente frío, totalmente lleno de utópico. Uh-huh. Y llega el ¿cómo se llama? El depredador y nadie sabe qué hacer con él. Entonces se pelea contra Magnus Robert Fighter. Buenísimo. Carlos del Campo dice, The Corps son los Black Ops de los Green Lantern. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias. Ya, Ernesto se encargó. Los linternas que no usan anillos, utilizan anillos diferentes para que de esa manera se pueda ir el poder y nadie los pueda arrastrar. Son pastillas, exacto. De hecho, aparecieron muy pocas veces, creo que solo una o dos veces. En un run de Peter Tomasi, creo. Ajá, que es nuestro buen amigo Guy Gardner y una chava que se parece a una mariposa. Ajá. ¿No? Que curiosamente me volaron el personaje de la Joey's League, que se llama Mariposa. Y tienen una pequeña aventura y es la primera vez que aparecieron. Y única. Y, exacto. Sí, sí. Entonces, por eso es cuando me pone así nomás de corpse. Compañero, explica un poquito más. Alejandro Acevedo dice, ¿estás solo tú? Esas solo tú las sabes, okay. Y la bellísima Rogue Raven nos dice, en la película de Planet Hulk le quitaron la parte de la relación con Kyra, que a mí sí me hizo muy importante. Sí, pero cuando tienes solo una hora y media. Exacto. Muy someramente lo tocan. Lorna, adelante, tienes tu momento de brillar. Uy, ya nada más les quedan 6 minutos. El potrillo. ¿Pueden hablar de la película The Planet Hulk, por favor? ¿Ya lo hicimos? Yeah. Ok, la plática estuvo muy buena y llena de humor, en mi opinión. Ah, muchas gracias. Qué bueno. Luego tenemos a Spider Wallow. ¿Qué les pareció Adam Warlock contra Thanos? Y otra vez no pude estar en la plática, ¿cómo les fue? Pues creo que nos fue bastante bien, muchas gracias. Que te esperamos ir para la próxima. Warlock y Thanos son los enemigos que siempre se tendrán que pelear. Son esos enemigos eternos que si como es igual se uno existe para que existe para pelear con el otro, igualito que Batman y Joker. ¿Sí? Se necesitan. Son como que estas dos entidades cósmicas. Curiosamente, primera aparición de Warlock, su nombre era him, él. Sí, no tenía nombre en los cuatro fantásticos. Curiosamente, cuando quieren hacer a su pareja, ¿cómo se llama su pareja, por favor? Her. No, bueno. Te lo juro. Qué original. Te lo juro. Y siempre me encantó el personaje de el visual de Adam Warlock. Siempre me encantó, ¿no? Porque este es dorado, hombre dorado. Muy, muy parecido como al Doc Savage o la imagen de Doc Savage. Uh-huh. Cuando él se empieza a llamar Adam Warlock, también me gustó más. Los únicos cómics de él que he leído como Adam Warlock son los que ha hecho Jim Starlin. Uh-huh. Seguro debe haber un TP ahí. Se los recomiendo muchísimo. Porque es este héroe que se la pasa en este modo trágico, emo, divino. Se los recomiendo muchísimo. Uh-huh. Lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Antes de que vean Infinity, tengan una idea de qué hizo Thanos antes y con quién se enfrentó. Y de hecho, lo más padre de Warlock es que para poder vencer a Thanos, para poder vencer a Dimagus, tiene que permitir su propia muerte. Uh-huh. Entonces, él, al igual que Jesús, de hecho, porque él era una figura mesiánica. Uh-huh. En su primera aparición, él se va a otro planeta donde no existía la maldad, porque fue un planeta ficticio creado por el High Evolutionary. Sí. Entra el Man Wolf y crea la maldad, crea el pecado, crea todo lo malo, y tiene que ir nuestro buen amigo Adam Warlock ahí, dar su vida por este nuevo planeta, y literalmente termina crucificado. Uh-huh. ¿No? Y más adelante, cuando lo toma Jim Starlin, mantiene como que este rollo de siempre cuestionarse del por qué hago esto, por quién lo hago, por mí, bla, bla, bla. Y creo que tiene resurrecciones, ¿no? Y con cada resurrección hay como un cambio de personalidad. De hecho, cuando él muere al final de su título, cuando va a empezar The Infinity Gauntlet, lo reviven. Uh-huh. Y reviven a él, a Pip the Troll y a Gamora. Uh-huh. Y ellos se tienen que enfrentar contra ¿cómo se llama? Contra Thanos en Infinity Gauntlet. Porque originalmente el que se iba a enfrentar contra Thanos era Silver Surfer. Silver Surfer se iba a enfrentar contra ellos porque Jim Starlin también estaba escribiendo ese título. Pero dijo, no, Silver Surfer me sirve bien para esto, esto, esto y esto. Pero necesito este otro lado. Y por eso tuvo que regresar a Adam Warlock. Y a mí me encantó. De hecho, es uno de los pocos figuras que yo estoy buscando ahorita. Pero siempre que lo encuentro, como viene empacado con Thanos, está carísimo. Y no está carísimo por Adam Warlock, está carísimo por Thanos. ¿Qué más tenemos, Lorna? El gato pato ya está, anda molesto, pero le estoy diciendo que se nos juntaron hoy muchísimas, muchísimas preguntas. Las estoy copiando para que grabes el podcast. Ah, claro, claro. Y voy a grabar desde León, mi queridísimo gato pato. Tú vives ahí, ¿por qué no nos juntamos? Y listo. Tú, sí. José Miguel y yo. El gato pato es Slim Summers y Carlos Joy Moisés. Okay. Otra Trinidad de la Virtud. Dice, saludando desde León, yo hoy tengo varios comentarios y dudas que surgieron en el programa anterior. Adelante. Wow, son muchas. Pues las que puedas, porque el gato pato se merece eso y mucho más. Porque él ha aguantado 24 horas seguidas de la Extreme Joy Moisés Experience porque me he quedado en su casa. Ok. No, wow. Mis respetos. Sí, sí. No, y que lo aguante él, pues ya, ok, ¿qué te puedo decir? Familia. Pero su esposa... La mujer más tolerante y paciente del planeta, déjame decirte. Ok. Ah, y hablando de León, antes de seguir con el gato pato, Mr. X. Sí. Les manda saludos. Ah, muchas gracias. Que gracias. Tiene mi manta, Carlos Joy, de tu radio online. Ya la recuperó. Ok. Para que me la traigas, por favor. Ah, perfecto, perfecto. Entonces me recordó para que te recordara. Claro, claro. Ok. Entonces, el gato pato nos dice... Hay películas de superhéroes que sí funcionan en la vida real. ¿Has visto películas como Defender con Woody Harrelson? ¿Defender? No. Ajá. No, pero he visto una película buenísima que se llama Hero at Large con Ritter. ¿Cómo se llama este tipo que salía en esta serie de Three's Company y también salía en esta serie de 10 cosas que tienes que saber antes de salir con mi hija? El tipo se murió de un momento para otro de un paro cardíaco, así que tiene un hueco en el corazón y se murió así de la nada. Hero at Large es una de las inspiraciones para el Joyverse, se los recomiendo muchísimo. Es una película no muy buena, pero habla mucho acerca de esta necesidad de ser heroico a pesar de no tener nada para hacerlo, ¿no? De no tener superpoderes, pero no puedes permitir que exista injusticia en el mundo. Es un chavo que es un actor, sale una película de Captain Avenger. Y para, para promocionar la película ponen a muchos actores vestidos para todas las premieres. Entonces todos están disfrazados de Captain Avengers en todas las premieres. Y uno de ellos es una persona muy buena onda. Cuando se va a su casa hay un asalto en la tiendita de autoservicio donde él está. Él lo detiene. Entonces la película está siendo muy mala, no está siendo muy bien recibida. Pero como hay un Captain Avenger en la ciudad... La gente empieza a ir a la película porque ya la realidad cruzó la ficción. Y la cosa es que cuando descubren que es él, la gente de mercadotecnia lo contrata para que él haga diferentes apariciones deteniendo diferentes crímenes, pero eran crímenes falsos. Y cuando la gente se da cuenta, se voltea contra él. Pero entonces él tiene que ser un acto heroico que le nace el corazón al final. Y ya no más spoiler. Se llama Hero at Large. Hero at Large. Un héroe anda suelto, ¿no? Básicamente. John Ritter. John Ritter se llama el actor. Y Ann Archer es la pareja. Buenísima película. no bien hecha, pero tiene como que estas imágenes que me gustan mucho. Y sí funciona, porque es un mundo totalmente real. ¿Algo más? Sí. Sigo con el gato pato. Uh-huh. También te pregunta que si ya viste Special con Michael Rappaport. ¿Special con Michael Rappaport? No. ¿Y Super con Rainn Wilson? Sí, he querido ver. Estoy empezando a ver Super con Rainn Wilson. Y más que nada porque el director James Gunn va a dirigir Guardians of the Galaxy. Y también porque aparece Ellen Page, que la amo. Ah, ok. Mm. El problema es que es tan feo y tan gordo y tan asqueroso Rainn Wilson que cada vez que lo veo. ¿Es nomás... el de The Office? Exacto. Ah, esa película es horrible. Es espantoso. No la ves. Es horrible. Y cada vez que lo veo, digo yo, ¿por qué estás tan feo? Y eres un actor. Y yo siendo Joey. Estoy aquí vendiéndome afuera de la calle. Esa es la mejor película que ha hecho Liv Tyler en la vida. Wow. Te lo juro. Pero Ellen Page es preciosa. Ok. Sigo con el gato pato. También te pregunta que si has visto Inseparable con Kevin Spacey. Uh-huh. ¿Y qué opinión te generan este tipo de películas? Pues si cuando las vea, te podré decir. Pero súper, ya me dijo Canix que no lo haga. Oye, también tuve la oportunidad de ver por fin Ghost Rider 2. Ajá. Y creo que es mucho mejor que la primera. De hecho, me llevé varias sorpresas. La primera fue ver a Idris Elba interpretando a un agente francés. Y creo que al fin encontré un actor digno de interpretar a Gambito. Lorna, no te voy a decir una cosa. Sí. Perdón que te interrumpa. Pero me hicieron una, ¿cómo se llama? ¿Colonoscopía? Y eso es mejor que Ghost Rider 1. Entonces, algo... Entonces, si Ghost Rider 2 es mejor que Ghost Rider 1. No, bueno. Entonces, no os quiero decir que, o sea, no necesitas mucho para ser mejor que Ghost Rider 1. A ver, perdón. Y sigue. Sí. Sale Christopher Lambert, ese célebre actor que encarnó a Highlander. ¿Sale Christopher Lambert? Sí, no. Sale Christopher Lambert. Dios mío. No digas mucho eso porque Rodrigo es fan, pero del otro Ghost Rider. Sí, no, Highlander. Okay. De Canon de BB1, ¿no? Sí. Y si solo hay uno para ti es Adrian Paul. Clarísimo. Perdón que te interrumpa, okay. Pero es que lo hubieras visto. Joey, no te digo ahorita. De aquí a las 6 tenemos que ir a ver a Adrian Paul. No sé a qué hora, pero tenemos que ir. Me que vale lo que hagamos. Y fuimos. Vamos. Perdón, Lorna, lo siento claro, mucho. Claro, no te preocupes. Sigo con el gato pato. Ajá. Hay cierta historia de fondo en la que nos cuentan el origen del espíritu de la venganza, que era antes el ángel de la justicia. Esto es parte de los cómics. ¿Hay ¿Hay alguna historia recomendable de Ghost Rider y qué recomendarías? Y por último, ¿ya diste una opinión sobre Ben Affleck y su selección como Batman? No, pues ya la dio. Ya la dimos. Al principio del programa, lo que te voy a decir de Ghost Rider, lo único que te recomendaría es que creo que hay una miniserie de Garth Ennis, ¿estoy en lo correcto? Sí. Sí, sí, que es la que le gusta mucho a Spike. Está buena. Que está buena, pero es con el primer Ghost Rider, que es Johnny Blaze. Exacto. Y también lo que yo te recomendaría a nivel arte, todo lo que hizo Howard Mackie con el segundo, con Danny Ketch, el segundo... Creo que en Lashley creo que era el dibujo, ¿no? No, era Mark Texeira. Mark Texeira, sí. Y lo que te puedo decir ahí es que las historias son malísimas, pero el arte es... O sea, sí, los primeros que como 20 números de Howard Mackie y de dibujados por Mark Texeira, o sea, las historias las escribió un niño de 4 años. Sí. Pero el arte es fascinante. Entonces, solo por eso te lo recomendaría. También el de, nada más rápido, la de Heart of Darkness. Ajá. Con dibujo de John Romita Jr. Totalmente. Sí, de acuerdo. Por el dibujo. Por el dibujo. La historia es muy simple. Se pelean contra Blackheart, que es un personaje muy interesante, que es el hijo de Mephisto. Ghost Rider, Wolverine y Punisher. Muy, muy bueno. O sea, y el arte es divino. La Liet dice, ¿quién ganaría una pelea entre Deadpool y Deathstroke? Deathstroke. ¿Por qué? Sí, pues porque él puede ocupar todo su cerebro. Casi todo su cerebro. De acuerdo. Y es el original. Sí, de hecho, sería el problema con Deadpool es que es muy difícil de matar, porque se regenera constantemente. Pero tenemos, como tú mencionas, Deathstroke es mucho más rápido, mucho más hábil. Sí. Y honestamente, Deadpool estaría demasiado ocupado haciendo chistes, como para pelearse con alguien que no está jugando. O sea, Deathstroke no está jugando. De acuerdo. Vamos a ver, acá tenemos 7 personas que trataron de ganar estos diferentes cómics. Arturo Cortz nos pone, vamos a ver si estamos en lo correcto. Cómic de Ramos y Mark Waid pone, obviamente, Impulse, sí, latino. Nombre del mentor de Alex es Equimus, latino. ¿Y para qué organización trabajaba Scarlet? The Order of the Red Hood. Sí. Tenemos un ganador, Arturo. Muy bien. Y vamos a ver con los demás. Israel. Ok. Nomás, fue la única persona que quería ganarse el de... ¿Es la única que quería el de Sif? No. Es la única persona que quería el de Crimson. Ah. Todos los demás querían en el de Sif. Bueno. Ismael dice Dorado, Destructor de Tormentas y Odinson. ¿Cuáles fueron las preguntas? Es una buena pregunta. Ya se me olvidaron cuáles fueron las preguntas. Stormbreaker es el martillo. Ah, fue color del cabello de Sif. Era dorado, sí, efectivamente. Originalmente. El nombre del martillo de Beta Ray Bill. Stormbreaker. Mm-hmm. Y el apellido de Thor. Odinson. Efectivamente. Ay, y claro. Israel le atinó totalmente correcto. ¡Un aplauso! Vamos a decir todas las personas a Carlos del Campo. Le atinó perfectamente, pero llegó tarde. José Ángel siempre le atina todo, pero le llega tarde. Siempre llega por uno o dos minutos más. Sergio también, le puso totalmente correcto. Y Arturo también respondió, pero también llegó un poquito tarde. A mí lo que me sorprende es una persona quería el cómic de autografiado por Humberto Ramos. Y seis personas querían el de Sif. Qué curioso. Bueno, señores, ya tenemos muchos más cómics que regalar. Gracias a Rodrigo. Y también es Esaú nos mandó también a varios otros cómics y se los vamos a estar regalando a través de las semanas. Espero que sigan escuchando este programa. Lorna ya me está viendo feo porque ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Todas y cada una de las preguntas que están ahí de troles. Las estoy guardando. Y reales, las está guardando la bellísima Lorna. Les recuerdo que mañana, si todo sale bien, que no lo creo porque me tardé mucho en mandarle las imágenes a los chavos de Alter World, pero si todo sale bien, mañana sale el nuevo programa de Comic Manía TV. Lo pueden encontrar obviamente en tv.alterworld.com.mx. La bellísima Lorna nos hizo el favor de hacer todas las voces en off. Muchas gracias. Ah, pero espera, nada más quiero mandarle saludos a Bocho, porque nos dijo que no tenía preguntas, que solamente quiere agradecer tu buen trabajo y amabilidad. Ah, no. Y te quiere felicitar por tan muchas excelente gracias. Trabajo y también me manda mis saludos. Muchas gracias. Y nos desea a todos una excelente semana. Muchísimas gracias. Y que diga que yo soy amable, eso me sorprende. Gracias, muchas gracias, Bocho. Y lo que tengo que decir, en tv.alterworld.com.mx, ahí podrán ver el programa. No sé cuándo salga porque yo me tardé en mandar las imágenes, pero este programa creo que les va a gustar mucho. Va a ser uno de los más largos, sin duda, porque se trata del detective nocturno. Su nombre es Batman. Entonces me extendí cañón. Pero creo que salió bastante bonito. Y obviamente hice la primera parte del de Green Lantern. Y me divertí mucho porque obviamente en toda la primera parte no hablamos de Kal Reiner. Entonces fue un momento muy bonito. Dime. Hablando de Batman rapidísimo. Claro. ¿Puedo echarle comercial? Adelante. Pero pónganse mucha atención a los dos siguientes programas del Café Comiquero. Porque si les gusta Batman, va a haber algo muy especial para ustedes. Muy bien. En serio, no se lo imaginan. Y son todos los lunes. Todos los lunes. Perfecto. Rodrigo, ¿quieres decir algo? Sí, nada más recordarles que tú vas a estar en Guadalajara este fin de semana. Efectivamente, voy a estar en Guadalajara. Me voy el jueves a la medianoche, Dios mío. Sí. Vamos a llegar a las 8 de la mañana, me imagino. Y vamos a llegar y es directo a trabajar porque nos vamos a ir directo a la Comagón. Porque es viernes, sábado y domingo, que sería 30, 31 y primero. No sé a qué hora voy a dar mi plática, pero me imagino que voy a estar sentado por ahí. En un booth. Hay cualquier persona que tenga alguna pregunta, por favor. No The answer, man. Sí, no tengo nada mejor que hacer. Vayan a hacérmela, a la hora de ir a comer, pues acompáñenme a comer porque yo necesito ir a comer mi dieta Wolverine, pero ustedes pueden comer lo que quieran. Y vamos a seguir platicando acerca de cómics porque pues para eso voy, para que pues, la gente sepa que existe este programa y sepa que existe una persona que por alguna razón u otra le encanta hablar de cómics. También la Quinta Dimensión dice que va a estar en la Comagón. Ah, efectivamente. Y Cindy Takahashi va a ser también. Cindy va a estar ahí. Ah, muy bien. Quiero mandarle saludos a Amra Alhazred, que siempre me manda saludos. Se me estaba olvidando. Muchas gracias. Y a Alan Sepúlveda Martínez, ahorita leo tu correo, porque prácticamente un correo fuera del aire. Okay. Fuera del aire, pero muchas gracias por todo. Muchísimas y hasta gracias. La próxima. Y también muchas gracias a Amra Alhazred porque me va a entregar un dibujo precioso que hizo de Captain Marvel. Entonces, muchísimas gracias. Y pues sí, creo que nos vamos a divertir mucho allá en la Comagón. Muchísimas gracias, Ernesto, porque en serio, tu trabajo en la computadora fue único. Es que le tenemos que poner un apodo. Deathlock, ¿te parece? Que es mitad computadora. Sí, o Brainiac 5. Sí, no. Brainiac 5. Un aplauso para Brainiac 5. Muchas gracias. Aparte de la legión. Sí. Lo hiciste bastante, bastante, bastante bien. Muchísimas gracias, Lorna, Rodrigo. Gracias. Siempre un placer para ti. Y más que no está la Trinidad del Pecado, sino está la Trinidad de la Virtud. Muchas gracias. Y señores, nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Sigan escuchando tu radio online.com.mx. Adiós. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Baby, bye.